Sí. Bueno, pues lo primero, recuerda el teléfono y el WhatsApp para que la gente empiece a participar, porque si no nos aburrimos. Venga, teléfono 915303221 y el WhatsApp 608-60-0551 o el circulito que aparece abajo a la derecha en la página. Efectivamente. Ese circulito que fue idea de alguien que está por aquí hoy. ¿Quién será? Bueno, pues aquí tenemos hoy unos cuantos invitados que los vamos a ir presentando y vamos a ir diciendo qué es a lo que se han dedicado durante 4 días este tiempo atrás. Y bueno, lo suyo es que empecemos por la señorita, ¿no? Pienso yo, ¿no? Claro. Bueno, pues empezamos por Mari Carmen Cums. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues tú representas a la parte de cultura de la Junta Municipal de Vicálvaro. Sí, señor. Es así. Bueno, pues ahora iremos hablando y nos iremos relajando y esas cosas. Por otro lado está José Antonio también de la Junta Municipal, en este caso por la parte de festejos, ¿no? Pues no. ¿O no? Pues no, pues me he equivocado. Pues me han engañado. Pero bien, de los festejos, pero no. En cultura somos los dos. Todos somos cultura. Ah, estáis en cultura los dos. No, pero pues alguien me engañó dándome la información, ¿eh? Pero escucha, Bernie, los de la fiesta somos Isra y yo, ¿sabes? Ah, ya decía yo. Tú pillando a las 12 de la noche. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Te fuiste pronto el viernes. E incluso pasado. Antes. Bueno, pues, y luego, pues, el que no está, pero dentro de un rato hablaremos con él, es Alberto, que es de la discográfica. Buenas tardes, Alberto, ahora te llamaremos, no te preocupes, que estamos haciendo de momento las presentaciones nada más. Luego ya nos meteremos en materia y esas cosas. Por la parte de New Label, pero por la parte de management, está Israel Minaya. Hola, buenas, ¿qué tal? Un incombustible además de este programa, sí, se bueno, apunta día, casi todo. El día, a las 12 de la noche puedo ser más combustible que... ¿Más todavía? Sí. Y bueno, y por parte de Revirock, el que ha estado en el jurado ha sido Kiko Agal, programador de sala. Buenas tardes. ¿Qué tal, Kiko? Bien, muy bien, mira, remangándome porque esto promete. Aquí nos remangamos rápido, ¿eh? Que no tiene peligro. Solo un poco. Hoy he venido sin ánimo de discrepar, que lo sepáis. ¿Seguro? Hoy pues sí, yo discrepo. Pues no sé yo. No sé yo si creerme, lo digo. Sí, créetelo. Voy a hacer lo posible, ¿eh? No lo juro, pero voy a hacer lo posible. Bueno, pues por aquí vamos a mandar un saludito a nuestros oyentes que están al otro lado, entre ellos a los que ya nos han saludado por aquí, que son los chicos del Jagger, que allí están escuchándonos en el garito de Mejorada. Pues José y demás compañía que estéis por ahí, un saludito. Y a los demás que nos están escuchando, pues también. Que se vayan haciendo presentes aquí en el WhatsApp y así sabemos quiénes son. Y bueno, pues estas 4 personas que están aquí, junto con Alberto, habéis estado de jurados de ese primer concurso de bandas de pop y rock de Vicálvaro. Discrepo. ¿Cómo discrepas? Sí, no es el primer concurso de bandas de pop y rock de Vicálvaro, es el primer concurso de bandas de rock y pop de Vicálvaro. Ya empezamos puntualizando y sacando puntillas. Lo sabía, que conste, que sepas que lo he dicho aposta porque sabía que lo iba a decir. Parece mentira. Por eso, si es que no falla, le pinchas un poquito y ya está ahí. Había que poner algo original en el nombre del concurso y eras lo original es cambiar el orden. Cambiar el orden, ¿no? Sí, no, además que es muy curioso. Yo con estas cosas me acuerdo siempre de Alberto Comesaña. La primera vez que le vi con la edad de oro del pop español, yo llego, veo el concierto, el 65, el 70% del Celdis era rock. Entonces, cuando termina el concierto, me acerco a él. Oye, Alberto, perdona, ¿por qué es la edad de oro del pop español si la mayoría es rock? Dice, pues porque si pongo rock, viene mucha menos gente que si pongo pop. Y el caso es que la gente se sabe absolutamente todas las canciones y le gustan todas. Claro. Lo que pasa es que no gusta el rock porque se llama rock. Es curioso. Es lo que tiene. ¿Eh? ¿A que sí? Que lo hubieran llamado el concierto donde regalamos 1000 euros, ¿sabes? Por entrada que venga, sí. Eso es efecto llamada. Eso es. Ahí está. Es como el anuncio de follar. Folla gratis hoy. Y luego resulta que la letra pequeña pone: si compras un coche y hoy no follas, ¿sabes? Sí, sí. Es otro mensaje. Sí, son las letras pequeñas, letra pequeña. Esas que hay que leerlas todas. Sí, o hay bandas de música les pasa eso. Uh-huh. ¿Sabes? Que no pueden utilizar el logo original porque lo han perdido. Claro. Pero ponen el logo original y debajo una coletilla. La coletilla muy pequeñita que no se vea, pero está en el cartel. Ahí está. No tiene salsa. Y hablando de coletillas de bandas y de publicidades de bandas, desde aquí un tironcito de orejas a unas cuantas bandas, porque no tienen ni puñetera información puesta ni en Facebook, ni en las redes, ni en ningún lado. De las que han participado, hablo en general. Supongo que yo sé de las 20 que han estado ahí en el escenario, pero había 53 bandas, ¿no? No sé si, Kiko, tú que has visto la información que ha llegado de todos. Sí, a ver, por norma general sí ha habido información. Una mejor, una peor, otros grupos con unos vídeos brutales, otros con unos grabados con móvil en un garito, pues de aquella manera. Pero básicamente de casi todos había información. Sí me consta que ha habido un par de bandas o tres que por diversos motivos no tienen información aún en redes sociales. El principal, en el caso concreto de dos que ahora mismo me vienen en la cabeza, es que acaban de arrancar. Entonces se han presentado al concurso con los temas recién saliditos del horno, ni siquiera grabados en maqueta, ni en disco, ni en estudio, ni nada. O sea que tal cual preparar temas y decir, anda, un concurso, pues a ver qué pasa. Ahí va. Efectivamente. Sí, pero en eso es lógico, pero estás hablando de dos o tres, hasta 53, quedan 50, que de los cuales la mayoría tienen poca o nula información. Sí, bueno, hay de todo. Hay de todo. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de la organización. ¿Cómo surgió la idea de hacer este concurso y llevarlo para adelante? Me toca. Te toca. Hablar a mí. Me ha tocado. Pues esto empezó. Lo hemos echado a suerte, Mari Carmen, y te ha tocado. Pues esto surgió con una maravillosa cita que nos convocaron aquí con Pablo y con Kiko en su momento para enseñarnos las instalaciones de Revirock. Y bueno, hubo una invitación al concejal del distrito, vino uno de los asesores, Jorge, no, vino la coordinadora del distrito, mi compañero José Antonio y yo. Y bueno, nos quedamos como muy vivamente impresionados de la capacidad tan enorme que tienen estas instalaciones para tantas y tantas cosas. En los distritos normalmente tenemos centros culturales, pero no tenemos unos medios técnicos ni unas salas tan bien preparadas como para hacer este tipo de cosas. La verdad es que la sala nos pareció impresionante, los medios técnicos impresionantes, la radio ya ni te cuento, por hacerle la pelota un poco a Bernie. Bueno, no soy yo el único que lleva la radio, pero bueno. Ya, bueno, pero por la parte... Aquí estamos, toca. Me toca limpia, algo. Pero está limpia, que hay eso sí. Bueno, hay de todo. Está limpia y damos fe que... No que pongamos nombre. No hace falta. El caso es que vinimos, nos atendieron muy bien, Pablo, Kiko, toda la gente que estaba aquí trabajando y le vimos un potencial impresionante. Funcionalmente fue el concejal y el equipo del concejal que dijeron, pues es que estas instalaciones... dan para hacer... Hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas, y más que están dentro del distrito de Vicálvaro, y que todo es una mina de oro, en el mejor sentido de la palabra. De ahí surgió un poco la idea de la colaboración, de que cómo podíamos promocionar o hacer una política de promoción efectivamente con gente joven, y básicamente los distritos del sur es, o sea, del sur y del este de Madrid. Uh-huh. Con lo cual, algo como muy especializado en pop y en rock, aprovechando estas instalaciones, el equipo técnico tan impresionante que hay, y la verdad es que estamos encantados de la vida. Ahí es... No, lo único... Quiero que prosiga porque estoy yo aquí. No, lo único que quería decir, el tema de las pelas, el tema lo más importante, los dineros, como siempre. Es que el dinero viene de Lo de Sures. Lo de Sures. Es que es... tenemos a Alberto por ahí también ya. Ahora te saludamos, Alberto, que está José. Tranquila, como si tuviese ese Bernie en tu casa, tú tranquila. Nah, así estoy. Pero decía que lo de Sures es una idea de la Concejalía de Coordinación que quiere, se supone que es un poco para equilibrar territorialmente los distritos, que es más. Están más, bueno, que tienen los índices económicos más bajos, que son los del sureste, y que hay que equilibrar con la otra zona, y por eso se invierte los dineros que con lo que se está pagando esto vienen de ahí, vienen del proyecto Sures, que es de la Concejalía de Coordinación. También pasó por aquí la Concejala de Coordinación Territorial, uh-huh, para verlo, y como estaba tan contenta, pues nos dio el beneplácito y para adelante. Y a funcionar. Bueno, pues ya tenemos a Alberto al otro lado del teléfono, que no se ha podido acercar. Pero para la próxima te esperamos. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Felicidades, Bernie, por lo que estés realizando. Y a mis compis que están ahí. De hola, jurado, Alberto. Hola, Alberto. Hemos pasado momentos increíbles. Y hemos, creo que, no sé, nos hemos intercambiado impresiones de una forma natural. Porque realmente se echan de menos lo que es estar a pie de escenario para ver a varios grupos en escena hoy en día. Pues ahora hemos tenido la oportunidad de tener a 20 grupos, nada más y nada menos, y con un nivel muy alto a nivel musical y a nivel incluso de escena. Sí, y si nos importa, quería comentaros que felicidades a ti, Bernie, a Kiko, a todos los que estáis, que tenéis un escenario, unos locales de ensayo y un entorno maravilloso para que Revilab y Revicoc, en el fondo, sea un engranaje perfecto para contrarrestar la dificultad de actuar en vivo para las bandas. Porque realmente este tipo de locales son espacios de artesanía musical. O sea, es decir, hasta el ladrillo de las paredes debería estar en los tratados de arquitectura sobre espacios de artesanía, como están colocados, ¿no? Pero, aunque luego ya no hable más, no hable más, simplemente quiero decir que los concursos de música a pie de escenario y no a pie de sofá, viéndolos desde la tele o tal, es una realidad cultural de lo que realmente tenemos cerca. Y si somos muy de evangelizar para consumir en comercios locales, deberíamos destinar una parte de nuestro tiempo, recursos o lo que sea, a disfrutar de la música del hijo del aparejador o del carpintero, o incluso del aparejador o del carpintero, ¿vale? O sea, solo necesitamos tiempo y si acaso un comentario que sea suficiente para que un batería no deje las baquetas y un cantante siga quedando con la banda para ensayar. Y a partir de aquí hablar vosotras, que sabéis mucho de esto. Bueno, uno de los que más sabe aquí de música y de grupos es Kiko. Por la parte que me toca. Por la parte que te toca, evidentemente, ¿no? Pero tú como músico, como todo, estás, sí, tú sí, estás sí, entre los charcos. Sí, lo bueno. Pillas es que... por todos lados. Bueno, por yo favor, lo que recomiendo es que veáis su banda. Kiko, ¿con cuál es tu banda? ¿Tetrus, cómo era? ¿Cuál de ellas? Sí, es que ¿cuál tiene ellas? Muchas. ¿Cuál de ellas? No, bueno, a ver. Las locas. Las locas. Están que acaban locas. Están las locas que ahora estamos arrancando ahora. Sí, básicamente las locas y luego mi banda de blues de Manzanares, River Blues, y ahora mismo activo ahí eso. Sí, ahora mismo esas dos bandas. O sea que sí. Uh-huh. Pues, tienes que ver. Pero aparte de las dos bandas, el currazo también que se pega para que aquí haya grupos en el escenario también. Sí, sin duda. De hecho, si currara menos aquí podría tener unas 6 o 7 bandas en activo. Pero no, con el tiempo que me queda me da para 2 y además mal atendidas. Pero sí, es cierto. Bueno, iba a deciros que realmente mi parte como dentro de la escena musical activa, o sea, dentro de la parte activa de lo que es el escenario musical, o la escena musical, mejor dicho, sí tengo una parte que es la directamente en la que trata como músico, ahora como programador de la sala, y sí es cierto que me falta un aspecto en ese sentido, lo que es en la industria discográfica, y por eso están precisamente tanto Israel como Alberto. Alberto a nivel compañía discográfica, Israel a nivel management y sobre todo con una, bueno, al igual que Alberto, los dos la verdad es que tienen una cultura musical brutal. Puedes hablar de estilos, de grupos, de bandas, de componentes, de épocas, de todo con ellos, porque son unas verdaderas máquinas y enciclopedias de a nivel musicólogos. Pero puedes hablar tú, porque también la tienes. Sí. Lo que pasa es que ellos aportan un componente que yo andaría cojo. Kiko, si iba a saber que ibas a decir estas cosas, llamo a mi madre y a mi abuela para que se conozcan. Tenías que haberla llamado. Joder, no, ya estás a tiempo. Sí. Bueno, luego se lo pongo. Bueno, espera, aquí no hay podcast, ¿no? Sí, hay podcast. Lo pondremos a lo largo de la semanita. Ay, qué bien. Pues mira, así se lo así lo puede escuchar tu mamá y tu abuela, las dos. Kiko, sí. Y la tía. Kiko, sí, vale, puto, sí, vale. Que vas bien. Así que nada, básicamente eso, que yo creo que al final la idea de tanto de los estilos del concurso como de incluso los miembros del jurado tenían que tener una representación en los ámbitos en que una banda tenga que moverse a lo largo de su carrera, ¿no? Ya sea a nivel con músicos, a nivel alguien que pudiera juzgarlos con las comillas muy grandes, ¿no? O clasificarlos o valorarlos musicalmente hablando, otras personas que a nivel discográfica, los intereses que pueda crear una banda a nivel discográfico, otra a niveles de management, lo que un manager busca en una banda, ese aporte es importante, y también muy importante el aporte que una banda hace a nivel social. Ya sea en unas fiestas de Vicálvaro, ya sea en un certamen de cualquier cosa que hagamos a nivel corporativo del ayuntamiento, en este caso del distrito de Vicálvaro, de la Junta del Distrito. Entonces había que englobar un poco todos esos términos, y creo que es por el motivo por lo que se conforma así el jurado, para que estuvieran analizados desde todos los puntos posibles. Y ahora mi pregunta es, ¿cuál es el criterio que habéis seguido para elegir a las bandas? ¿En qué os habéis fijado? ¿Estética? ¿Un poco...? Si haces esa pregunta, primero pregúntale a Kiko cuál ha sido para hacer la selección de las bandas que se han presentado antes de llegar a concurso. Hombre, supongo que la selección, como en otros concursos, se habrá escuchado a las bandas. Claro. Yo he dicho desde el principio, cuando, o sea, no solamente las bandas que han llegado a la final, yo cuando estoy preguntando. No, digo proceso, porque yo no hubiera querido estar en esa tesitura, ¿eh? No, sé que es difícil, y hagas lo que hagas siempre lo haces mal, o sea, no. Partimos de esa base. Por eso lo digo. Partimos de esa base de que se haga lo que se haga y se elija la que se elija, está mal elegido. Lo que sí podemos asegurar es que las 20 bandas que ha habido en el escenario, no contamos las otras. 33. 19. Bueno, eso, 19, porque Calandracas no vino al final. Pero el nivel fue brutal. Sí, lo ha sido. No, no. Y para vosotros como jurado, os ha tenido que costar un par de narices y algo más el decir, oye, que a ver a quién le pongo yo un 5, un 4, un 3, un 2, claro, un 1. Por eso pregunto que en claro. Qué... A ver, cada uno claro, cada uno tenéis vuestra... En su faceta, ¿vale? Te puedo decir que uno de los grupos que ganó uno de los días, no te puedo decir cuál, ¿vale? Llegamos a estar tan yo creo que este, que llegamos a decir, vale, si van a fichar con nosotros como discográfica, ¿tú crees que este grupo vende? Llegaría a venderlo, ¿no? Y esa fue hasta una de las razones que tuvimos que pensar a la hora de elegir a una de las bandas. Define vender, Irra, para que se entienda. ¿Cómo? Que definas vender. Vender discos. Hombre, vender discos, o sea, lo hemos que creo que se ha tenido. Vender discos, bien. Conciertos. No, a nivel discográfico. Esto vende, musicalmente vende. Vale, pues ya tiene que ser esta banda, porque eran tan parejas las unas con las otras de lo buenas que eran, que ya tuvimos que llegar hasta ese punto, o sea, de ver si valía para un festejo de, por ejemplo, las próximas festividades de aquí, de Vicálvaro, como yo ver que, a ver, es que desde fuera es difícil, ¿vale? Pero cuando ya llevas trabajado con muchos grupos, con mucha gente, un poco de psicología te queda, ¿vale? Y solamente verles en el escenario ya sabes si son... un poco más tal, si son más problemáticos, sí, no son... cómo se mueven, eso cómo es. La actitud, ¿vale? Que tienen, sí, o sea, pero ya cuando ya todo eso es tan parejo, ya te tienes que ir al más allá, claro, ¿sabes? Pero bueno, no te podemos decir, cada uno elegimos lo nuestro, pero luego ha habido días que dijimos esta, y todos dijimos esa es. Y así fue. Partimos también de la base de que para gustos están los colores y lo que a ti te puede gustar, a mí no. Entonces... Claro, yo te puedo decir, yo igual que Kiko, a mí me encanta el metal, ¿vale? Y yo creo que de las cuatro bandas que han ganado, ninguna es metal. Ninguna. Que simplemente que lo que quería decir que lo más complicado quizás ha sido que como ha habido oye, es que me escucho con retorno. Ah, normal. Y si estás escuchando además con la radio, más todavía. No lo está escuchando con la radio, ya bueno. De repente no ha venido. Pero bueno, pues, espérate, intento quitar el retorno un poco. Sigue hablando, claro. Sigue. Bueno, que como no ha sido un concurso de pop, ni de rock, ni de un estilo diverso, y ha habido diversos estilos, hemos tenido bastante dudas a la hora de decidir. De hecho, en dos de los días de concursos tuvimos que votar de forma independiente, aunque otros dos días lo tuvimos más o menos claro. O sea que ha sido complicado. Sí, de hecho una de las votaciones, fíjate, porque al final somos cuatro miembros más el público. O sea que realmente había cinco votos sobre la mesa. Una de las votaciones la decidiendo el público. Sí, el público fue el que volcó la balanza hacia un lado. Sí, porque había... Es algo que además se fue diciendo desde el primer momento, que en cualquiera de los días podía ser el público el que volcase la balanza hacia un lado, ¿no? Hombre, es que si hay dudas entre dos grupos, pues está claro, si lo que quieres es vender, es sacar un producto al mercado, pues el público es el que te dice si le gusta ese producto o no. Claro, así es. Es facilito de decir, pero difícil de decidir. Claro, es como dice Alberto, hubo dos días que lo tuvimos todos unánimemente claro, pero hubo dos que no había consenso, que unos tiraban para un lado, otros para otro, y además es que ya no. Cierto que cuestión de gustos, pero también cierto de yo a nivel musical me puede gustar más una banda, pero musicalmente no da la talla que da otra banda. Y al final mi voto debe ser para la banda que musicalmente más de la talla, entiendo yo. Aunque me guste otra más por el estilo o por la puesta en estilo, lo que sea. Yo mi valoración musical, la que hago yo musicalmente hablando, tiene que ser para esta banda, aunque me guste otra. Entonces llegas hasta a uno mismo, llegas hasta ese punto de contradicción. Bueno, yo pero, ahí discrepo. En esa contradicción... Había que discrepar. Porque por mucho una banda... puede gustar más que otra y a lo mejor musicalmente puede tener más carencias que la otra, pero las carencias se llegan a superar. O no, es que para saber si eso es capaz de llegarse a superar o no, ya tienes que crear una convivencia con esa banda. Y nosotros nos hemos intentado mantener al margen siempre de todos ellos, ¿vale? Sí, pero lo que yo me refiero es que un grupo que a lo mejor es más flojo, el guitarrista, porque toca peor, con unas clases y una práctica, eso se consigue solventar. Mira, una de las bandas que a mí, por ejemplo, me gustó de la primera escucha que me pasó Kiko, estábamos viéndolo y tanto Kiko como yo decíamos, algo raro ha pasado en esta banda, algo raro tiene esta banda. Lo raro fue, y los dos pensábamos lo mismo, en la batería ocurre algo. Claro, habían cambiado de batería. El batería era su primer concierto, ¿vale? No se había adaptado todavía a la banda, pero lo transmitían. A lo mejor para la persona que había venido a verlos, ¿vale? Una persona que no los conoce de nada y era la primera vez que lo escuchaba, lo estaba viendo todo perfecto. Sé la banda que me hablas. Claro, pues nosotros, desde fuera, ¿vale? Se notaba mucho. Claro. Algo le pasaba y no estaba cómodo. Se notaba. ¿Sabes? Estaba muy nervioso, sí, se notaba. Eso. Yo quisiera decir al efecto que me siento muy orgullosa del jurado técnico que hemos tenido aquí por parte de Kiko, de Alberto. Alberto, esto también es para tu abuela. Sí, por Israel, porque por la parte a mí me afecta y creo que compartirá el criterio también mi compañero José Antonio. Es que hemos aprendido un montón a nivel musical y técnico de cosas que efectivamente... tú directamente como espectador puedes ver si algo te gusta, si te tira más o menos, si es más o menos vendible para unas fiestas del distrito y demás. Pero es que con vosotros, cada vez que terminaba la actuación de uno de los grupos, había como una mini deliberación. Sí. Y en esa mini deliberación te contaban cosas tan impresionantes. Digo, ah, claro, porque es que llevaba los coros grabados, porque el que más ha disfrutado ha sido el del bajo. Ese sí que se lo ha pasado bien, los otros no, estaban tensos. Actitud. Y un montón, efectivamente, hay un montón de cosas. Y esto tiene más posibilidades, esto tira más, pero esto puede tener más salida, porque aquí no lo ha dado todo, pero pueden crecer mucho más. Y dices, caramba, qué visión más interesante para verlo desde esas, el punto... De esas cosas que... Que se aprende, que he aprendido un montón gracias a vosotros, y doy públicamente las gracias porque ha sido un gusto, lo habéis hecho muy fácil, muy bien, y eso que he aprendido un montón. Muchas gracias. Bueno, conmigo no aprendiste tanto. Yo te dejé muy en dudas a ti, Mari Carmen, con una pregunta que me hiciste un día. Sí. Pero también te fijaste en ciertos detalles que tampoco correspondían habitualmente, ¿no? O que no te habías fijado, ¿no? Sí, pero me pareció, la banda que tú me dijiste, pues ajá, esta puede ser muy interesante, como veo, no se puede hacer publicidad de nada, y efectivamente, yo voté tu banda en segundo lugar porque me gustó mucho la recomendación y me fijé, y además se parecía mucho a un estilo musical que a mí particularmente me encanta, es siempre que es Bumbury, pero es de El Silencio y demás, y para mí tenía mucho, mucho tirón. Lo que pasa que luego pues me captó el espectáculo otra banda. Lógicamente, lógicamente. Porque era un pedazo de espectáculo. Es que hay sorpresas que por ahí detrás. Yo por eso siempre cuando hablamos de los conciertos, de festivales, de que hay varios grupos, historias de esas, desde aquí, desde esta posición en la que estoy, siempre digo lo mismo. No seáis tontos. Si hay cinco bandas, ver las cinco bandas que os podéis llevar grandes sorpresas. No vayáis solamente a ver a la banda que os mola. Totalmente de acuerdo. Yo quiero decir una cosa. No sé si te he cortado, Alberto, es que te oigo de lejos. El festival era de pop y rock, pero no solamente ha habido pop y rock, ¿vale? Ha habido muchos estilos musicales. Totalmente variados todos. Cuando se haga, yo le voy a hacer una pregunta a Kiko. Kiko, si se presenta una banda de flamenco, ¿podría tener cabida en este tipo de festival? En este exactamente... A ver, ya me voy a pillar los dos. En este exactamente no, lo digo claramente, no, porque, esto ha sido, no lo ha explicado Mari Carmen, que creía que lo iba a hacer, pero lo voy a hacer yo. Esto ha sido, yo creo que una antesala, algo que queremos que crezca muchísimo y que sea un concurso realmente reseñable, no solo a nivel sures, sino a nivel mucho más amplio. Y espero que esto vaya creciendo y vaya teniendo cabida para muchísimos más estilos de bandas, para muchísimas más bandas. Pero esto ha sido una antesala. Os quiero decir, se ha montado a una velocidad de vértigo, con muy poco tiempo, muy poco margen. Y creo que ha salido a nivel llamada, la respuesta de las bandas y ha sido... Y Kiko, un equipo técnico de chapó. Ajá. Sí, bueno, pero eso es aparte. Lo que quiero decir es que como se ha hecho todo muy rápido, con poco tiempo, y la respuesta ha sido muy buena, los resultados creo que están siendo también bastante buenos, y lo que queríamos con esto era ver la opción, la capacidad, la posibilidad, y ya no eso era antes. Ahora tenemos la seguridad de que podemos crear un concurso y podemos hacer un concurso año tras año, que crezca en volumen, en calidad, en llegada, en impacto, a todos los niveles. Y creo que esto ha sido, insisto, la antesala de lo que va a ser un gran concurso con el paso de los años. Esa es la intención con la que lo estamos haciendo, desde luego. El Villamadrid. Ojalá. Sí, pero, ojalá. Mi pregunta era, más que nada, que la gente no se piense que esto es un concierto, o sea, un programa como los de la televisión, un X Factor, ni nada de eso, que se puede presentar cualquier cosa, sino que hay unas bases, ¿vale? Y dentro de esas bases, pues, se irán ampliando y habrá diferentes estilos y diferentes tal. En esta primera edición, pues, no se ha presentado ninguna banda así, pero ha sido un festival muy variado. Ha habido estilo crooner, ha habido estilo solista, ha habido estilo, bueno, un estilo dispar con un violín eléctrico y un contrabajo. O sea, ha habido un... que no nos ha centrado solamente en el pop y el rock, ¿vale? Pero, por ejemplo, para el año que viene, si se presentaran este estilo de bandas y otras un poco más raras, como te he dicho, flamenco, como te podría decir, yo qué sé, se presentan Do Re Mi Fa Rock, por ejemplo, un concierto para niños con temas propios, como puede hacer Cantajuegos, o Pica Pica, o lo que sea, con temas propios. Eso también podría tener cabida. Queremos que tenga cabida en próximas ediciones. Uh-huh. Queremos hacerlo mucho más amplio. No queremos que se quede centrado en pop y rock. Queremos abarcar mucho más estilos. Queremos dar premios en función de estilos. Queremos dar premios a instrumentistas. Queremos que esto crezca muchísimo. O sea, que realmente coja un espectro muy amplio y que dé muchísimas posibilidades, que se reconozcan showmans, que se reconozcan baterías, que se reconozcan instrumentos, incluso se me ocurre, no lo sé, habrá que plantearlo, tendríamos más tiempo para verlo. Incluso instrumentos raros, alguien que pues, no sé, de repente que digamos, este año vamos a dar el premio al instrumento más raro que pase por el concurso. El campeón de Cazú. O te viene el koala con una zambomba y arrasa. Y a reventar. O de Teremín, por ejemplo. Yo creo que una cosa importante es que tendremos el festival no acaba ahora. Cuando finaliza la parte esta, vendrá la parte de evaluación. Y tendremos que ver que, pues eso, todo lo que está diciendo Kiko, y estamos en general todo el mundo, la parte a mejorar y que habrá que quitar o que habrá que cambiar, modificar, aumentar. O sea, todo eso viene de una parte a posteriori, una vez que pase. Lo que es la fase de concurso como tal. Sí que todavía queda la final. Claro. Que será apoteósica en vista de lo que ha ido sucediendo. Ajá. Hasta el momento. Seguro. No podemos visualizarlo de otra forma. Aparte... De todas formas, chicos, si se me permite intervenir. Sí, claro. Creo que, Kiko, vuestro local es para desarrollar una labor didáctica, pedagógica, musical, colegios, etcétera, etcétera, más allá de lo que es este concurso, que por supuesto abarcáis unos distritos maravillosos, porque Carabanchel, Vallecas, etcétera, y cada uno siempre ha sido un poco cuna de rock también. Uh-huh. Efectivamente. Yo, aparte de que explicar aquí en qué va a consistir la final, hablo por parte de Alberto, mía, inclusive de nuestro director Jorge, Daniel Label. Y nada, nosotros podéis contar con nosotros para la siguiente edición y para la siguiente. Y como tú bien has dicho, los premios, si tienen que ir creciendo, nosotros intentaremos que también la parte nuestra, ¿vale?, que sean un poco más jugosas. Pero bueno, como tú bien has dicho, esto ha sido algo que fue deprisa y corriendo y para adelante, ¿sabes? Así que por nuestra parte, si queréis contar con nosotros, aquí nos tenéis. Yo voy a decir una cosita más que vamos a añadir. ¿Quieres presentar el año que viene? No, eso es cuestión de apañarlo. ¿Cómo que quiero presentar? Si me pilló esta traición. Pero si no te gusta. A mí me tocó despedir un día. Ajá. Te fuiste. Efectivamente, me tuve que ir a trabajar. A Dani no le gusta esto de presentar. ¿Qué va? Nada, qué pero va. Si no le gusta. No, a mí lo que es un micrófono, la radio y esas cosas, y no me gustan que... nada, apenas. Apenas. Y por eso, precisamente, en nombre de la radio, yo voy a hacer un premio que no está anunciado porque lo hemos consensuado después y esas cosas, que tal. Un premio que creo que es importante para los grupos, para que se promocionen, y es que todos los días en Revirradio el grupo que gane su canción, la que ellos elijan, estará sonando en Revirradio a las horas y cuarto durante las 24 horas mientras no haya programa. Cuando haya programa en directo, evidentemente está programa en directo, si es programa de música y demás, pues posiblemente se ponga también, pero si no, al grupo que gane su canción a las horas y cuarto, todas las horas del día, hay cuarto para promoción del grupo. Yo creo que está bien, ¿no? Está bien. Pues una estupenda iniciativa. Un aliciente más. No, primero tienes que dejar que la registremos nosotros para que a nosotros nos paguen las GAE por ello. Bueno, bueno, vale. Claro, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacerlo todo, ¿no? Ya sí, pero vamos a hacer las cosas bien. Esto ya va con para la próxima edición alguien de la radio también en el jurado. Pues, porque si damos premio, habrá que tener un representante. Pero hombre, esta Bernie ahí de presentador que es testigo no, pero, popular. Pero somos más en la radio aquí, hay unos cuantos programas y más gente y pero, gente más entendida de música que yo, además. Bueno, no te subestimes. No, pero hombre, es modesto, a ver, el señor Tony González, por favor, con su Made in Metal, esto un... Bueno, sí, hay muchos señor que saben, pero cada uno tiene su parcela. Hombre, eso está claro, por supuesto. Bueno, pues eso, ahí queda dicho, para el grupo que sea ganador, le haremos una programación cuando nos dé permiso el señor Isra y el señor Alberto, para que a las horas y cuarto durante un mes... ¿Os parece bien? Me parece perfecto. Es una, sí, una aportación más que hacemos desde aquí. Va a ser como el despacito. Algo así. Hombre, tenemos que hacernos como las radios grandes, ¿no? Machacar con un tema ahí, dale que te pego. No, pero lo tienes que dejar hasta diciembre. Hasta diciembre. Cuando termine las campanadas, ¿sí? Según suene la última campanada, suena la canción. Ah, pues eso. La leche, eso, eso no paga ni la Super Bowl. O sea. Eso lo estudiamos. A ver qué tal. Pero vamos, todo es posible y viable. Más cosas que nos contéis. No, lo de la final, que nos cuente Kiko cómo. Claro. Claro. Cuéntanos la hoja de. Espera un momentito, Si os parece, vamos a tomarnos antes de que nos cuente el tema de la final. Vamos a escuchar un poco de musiquita de alguno de los grupos. No voy a decir ni qué grupo es ni qué grupo no es, ¿vale? De alguno de los grupos de la final, lo mismo que ha sonado antes, aunque se nos ha colado una por medio que no correspondía. Pero para que la gente vaya escuchando las canciones, a cómo suenan algunos de los grupos. Vamos a poner cuatro canciones, una de cada uno de los grupos de la final, sin decir cuál es. Y ya llevamos quién. Una. Y ya llevamos una, claro, por supuesto. ¿Por qué no se dice quién es el grupo? ¿Eh? Para que vengan y los vean aquí. Claro, pues claro. Si te gusta, pues vienes y lo ves. No, que vengan a ver a todos los grupos. Y ven el Facebook y te voy a ir a este. No. Que vengan y lo vean. Se me está ocurriendo, además, otra cosita, no para los finalistas, sino para los que estén escuchando. Pero eso luego después. De momento vamos a escuchar uno de esos temitas. Ahí suena. Voy a tener que ir a la casa. Bajo mis pies una sonrisa me levanta, ojos de miel. De pronto me llevaste a dar una vuelta por el cielo azul. Y yo como que me dejo llevar. Pequeños soles de primavera caen del cielo y no sé por qué, claro que está, me dan ganas de ser feliz. Me dan ganas de ser feliz. Bueno, bueno, pues se nos ha acabado el temita ya y aquí seguimos debatiendo y... Oye, pero cómo os gusta hablar, ¿eh? Cómo os gusta hablar a todos. Nos pagan por eso, ¿no? Ah, no, nos pagan por escuchar, no por hablar. Es verdad. Ah, te pagan. Bueno. A mí sí, pero porque yo trabajo aquí. Ah, claro. Yo trabajo aquí. Bueno, Kiko, es tu turno. ¿Cómo va a ir la final? A ver, pues la final abriremos puertas de la sala a las 5 de la tarde. Irán llegando las bandas, irá llegando el jurado y demás. Y a las 6 está programada la primera actuación. A partir de ahí pues son 45 minutos de actuación, como contemplan las bases del concurso, con lo cual pues pueden hacer un repertorio más o menos chulo, ¿no? Y sí, ver realmente... Sí, por ahí, sí, yo calculo que entre 8 y 7, dependiendo mucho, lo largos que lo hagan. Sí, y del estilo, porque hay estilos que los temas son de 2 minutos y medio. Uh-huh. Entonces, sí, bueno, sí. A partir de ahí son 45 minutos. Hablábamos, si os acordáis, Mari Carmen y José Antonio, que hay bandas que dices, ostras, ¿aguantarán a este nivel que hacen solo 3 temas? ¿Aguantarán un concierto entero? Pues aquí será donde lo veamos, ¿no? Y donde podamos ver cómo desarrolla, porque había bandas, si os acordáis, que nos decían, jolín, es que según acabamos, cuando estamos más subiendo ya la cresta, es cuando hay que bajarse del escenario. Pues podremos también ver esa cresta, hasta dónde llega, y ver si la mantienen, ver hasta dónde son capaces de desarrollar una actuación, ¿no? Será también, lo veréis, yo creo que lo veréis desde otro punto de vista, allí con nosotros. La prueba de fuego. Sí, sí, sí. Y luego, pues lo dicho, serán 45 minutos de actuación, media hora quedaremos para hacer el cambio de escenario, que es lo habitual en los conciertos con varias bandas, y así será, acabaremos pues a las 11, será la entrega de premios. El sábado 13 de noviembre. Sábado 13 de noviembre, efectivamente. Sí, hay entrega de premios y se dice el final, el que ha ganado, el vencedor y la demás banda, se dice en el momento, ¿no? Como... Sí, porque normalmente lo que hacíamos era nosotros emitir nuestros votos, nuestras votaciones y al día siguiente publicarlo en la web. Entendemos que es el día de la final y los chicos, pues, a ver, todos nos preguntaban, jolín, para decirnos algo. No, mañana a las 12. Esta vez sí, porque además, bueno, hay que entregar el premio, hay que pues dar el colofón, ¿no? De hecho la gala. ¿Habéis hecho un cheque de esos gigantes? No. ¿Qué? Yo que quería salir una foto con un cheque gigante, pero... Pues va a ser que no. No hay cheque. No. Bueno, pues me traigo yo uno hecho con folio. Para la próxima vez, para el año que viene. Mira, pues otra cosa a tener en cuenta. Pero todavía se puede hacer eso. Te vas a un cine, a un sitio de artes gráficas. Y te lo hacen en un rato. En un momentito. Y te lo dan en un momento. Claro. Sí, pero, quita, que luego la unidad de imagen corporativa del Ayuntamiento de Madrid no trae problema. Porque aquí no es dinero lo que van a ganar. Claro, claro. ¿No? Claro, podríamos hacer una funda de vinilo gigante. Estaría bien. Estaría bueno, bien. Tengo que decir por aquí alguien que dice que es nadie importante, que ha seguido el concurso todos los días y que le dan ganas de ser feliz también a esta persona. No sé si es él o es ella. Dice que pedazo de concurso, muchas felicidades. ¡Ay, qué majo! ¡Qué maja! Oh, maja. Ahí está, ahí está. ¡Ay, qué majo, qué maja! Muchas gracias. Es magia. Bueno, es así, las cuestiones, pues la gente pues nos va comentando también, que eso es importante, ¿no? Que la gente también escuche y esta cosa. Maja, dice. Gracias, Maja. No, y se agradecen también los comentarios, porque luego es importante, ¿no? Tanto a nivel del público, como a nivel de las bandas, como a nivel incluso nuestro interno, ¿no? Que nosotros felicitemos, agradezcamos la labor que está haciendo la Junta de Distrito con este tipo de actividades, que nosotros, sinceramente, por nuestro propio pie, nos costaría muchísimo. Acabamos de abrir y soportar un concurso así nos sería muy complicado. Entonces, incluso a nosotros a nivel interno, entre nosotros, jolín, es de agradecer, ¿no? Esas muestras de agradecimiento y de ánimo para continuar con esto, que creo que ya no solo para esta edición, sino para las futuras, es imprescindible. Bueno, lo que sí podemos decir y asegurar es que no sé si habéis visto alguna de las grabaciones del Twitch de todos estos conciertos, los comentarios que había en los chats. No, pero nuestro asesor Jorge creo que sí estaba conectado. Estaba conectado al Twitch. Y sí, creo que había momentos calentitos ahí de es que a este no se le escucha bien, pero a este se le escucha mejor, es que este no sé qué. Sí. Había comentarios y comentarios muy interesantes además, por parte de alguna de las personas. Pero yo tengo una pregunta. En esto de que el grupo suene mejor, peor, no se oiga un bajo. Los grupos no han probado sonido. No. Hay grupos que sí, porque yo sé que hay un día que se ha probado sonido. No, totalmente falso. ¿Totalmente falso? Totalmente falso. No se ha probado sonido nunca. Se ha hecho un check line, que es darle al bajo, ver qué suena, darle a la batería, ver qué vale. suena. Pero entonces, prueba de sonido, entendida todos han, como... han contado con las mismas... imprescindibles, sí, claro. Con las mismas condiciones de ir solventando... Los problemas sobre la marcha. Es cierto que tres canciones, cualquiera que entienda un poquito de música, es muy difícil. Tienes que tener un nivel impresionante para en tres canciones levantar un mal sonido. A ver, lo bueno, y ahora voy a echar flores. No, hombre, eso es lo que voy a decir yo de mis niños. Pero los técnicos son muy buenos. Efectivamente, tenemos unos técnicos que yo creo que ni nos lo merecemos. Y no necesitan ni tres canciones ni dos para dejar el sonido 100% fino. Sí es cierto que teniendo en cuenta que un grupo que toca en segundo lugar, me invento, lleva un violín, y ese dio el caso, lleva un violín, un contrabajo y una guitarra, el siguiente grupo tiene que sonar con una batería, un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica y una voz. Entonces, sí es cierto que ha habido momentos para ellos en los que tienen que demostrar su más alto nivel, a nivel técnico, por supuesto, porque tienen muy poco tiempo para hacer que eso suene de una manera brutal. Pero también es cierto que son técnicos de la sala, conocen el equipo a la perfección. El backline es el de la sala muy importante, porque si tú conoces la sala, conoces el backline, lo único que te modifica es la forma de ejecutar. Y eso, el margen es... Cuando comenzaste a hablar de sus sueños, que los sueños me montó. Puede ser muy grande. Puede ser muy grande el margen, pero normalmente es muy, muy pequeñito. Son bandas que no son profesionales, sí es cierto, pero hemos visto un nivel muy alto, alto. No, no. Me ha fascinado el nivel. Yo me he sorprendido que ha habido muy, muy, muy pocas bandas de las que podríamos malamente llamar maqueteras, en el sentido de los años 80, ¿te acuerdas, Isra? Que cogíamos en el local de ensayo un radio cassette y decíamos, venga, vamos a grabar, chicos. De eso ha habido poquísimo. Hay bandas con verdaderos nivelazos que dices, pero ¿cómo puede ser que estés sin contrato discográfico, que no estés girando a nivel nacional tal y como... Te puedo decir que hasta casi he escuchado, no te voy a decir las 59 que se presentaron, pero sí 40. Me lo creo, pues me lo esas creo. Son muchas, ¿eh? Mamen es así, la conozco y sé que es cierto. Sí, sí. Jurado, digamos, a decir, si esta banda, la voz de esta banda, se fusionara con esta otra banda, tela lo que podía salir de ahí. Sí, sí. O sea, porque era increíble, ¿sabes? Sí. O sea, el estilo de la segunda banda, por ejemplo, con la voz de la primera, era... Chapó, para. Eso ya es química. Claro. Eso ya es el alquimismo. Sí, sí, sí, totalmente. Ahí está la labor de las compañías discográficas. Sí, pero yo no voy a romper ninguna banda a favor de que saquen un buen disco o que puedan hacer un producto de ellos. A ver, a posteriori, ¿sabes? De esto, está claro que aquí solamente gana uno, pero luego se crean muchas cosas y tú puedes decir, pues esto me interesa, sí, pero no me interesa como banda. Me interesa como solista. Y tú ya estás ahí, tú o el que sea, para proponerlo, y es la persona o la banda la que decide. O también se da el caso al contrario: esta banda me interesa, pero el guitarrista fuera. Pero no solo eso, Mamen. Ten en cuenta que ha habido, y me consta que el sábado va a haber más empresas de management. Va a haber gente que trabaja en management y vienen a... ¿Sabes que he estado típico, a captar? Quitando el viernes pasado, porque no pude, he estado en toda, sí. En todo. Porque sabes que me gusta y sabes que... Y te he puesto a parir. También te lo voy a decir. ¿Y por qué le pusiste a parir? A él lo sabe, siempre. Siempre, ¿no? Ya da igual. Siempre, no hay confianza, tenemos confianza. Es que le toca. Discrepo contigo, Kiko. Nos queremos un montón, pero nos tratamos sí. mal. Pero las críticas constructivas. ¿Se me escucha? Se te escucha, sí. Que solamente quería decir dos cositas, perdonad. Primero, no solamente gana uno. para empezar hay 4 premios. Y en segundo lugar, hay gente que se ha presentado, como decía Kiko, que hace presentarnos este concurso, que lo no necesita porque ya tiene un gran valor y no se necesita que nosotros se lo demos, ¿vale? Y segundo, quiero reseñar, y creo que todos los jurados nos hemos quedado un poco impresionados, que a pesar de la poca representación femenina, musical, que históricamente se visualiza en los grupos, pues hay dos bandas en las que están de alguna forma lideradas por mujeres. Calla, calla, que eso tuvo algún incidentillo, sí. alguna consulta directamente nos hicieron a Israel y a mí justamente el viernes pasado diciendo, pero este concurso se da a las mujeres porque son mujeres. Israel, contestaste muy bien, te cedo la palabra, lo que le dijiste. Ya, ahora mismo ya no me acuerdo. Bueno. sí me acuerdo que vino una persona y me dijo, o nos dijo en este caso, sí. Que estábamos hablando de la banda que había actuado, que si este concurso era solamente para mujeres, porque solamente ganaban bandas que eran mujeres. Y bueno, ahora mismo la respuesta no me acuerdo, porque tengo la cabeza como un bombo, pensando en galas, en todo lo que se me viene encima y todo lo que acaba de pasar en el día de hoy, pero... Y de todos modos es falso, porque hay, creo, si mal no recuerdo, dos bandas con cuyos líderes son mujeres, pero hay dos que son hombres. Entonces... Uh-huh. A raíz de lo que estábamos hablando, el tema de que no solo ganan los primeros o los 4 o los 2 o los o el 1, la repercusión que tienen los demás. Efectivamente, no voy a contar algo real que ha ocurrido hoy y hace 2 días. Yo llevo 3 días hablando con bandas que han tocado aquí en la fase clasificatoria y contactaré con gente, con bandas que ni siquiera han llegado a pasar a la fase clasificatoria, a la fase de directo. Porque hay bandas muy buenas, y cuando digo que hay bandas muy buenas no es para quedar bien, no. Yo, y además ahora invito a, si da la casualidad que alguna de las bandas están oyendo el programa, he contactado con bandas porque me interesa que toquen en esta sala, porque son bandas de un nivel muy alto, y creo que es justo. Efectivamente, Kiko, y nosotros desde aquí, Label, también... hemos apuntado pues otros talentos que, bueno, ganen o no ganen, a nosotros nos interesa. Efectivamente. Así que sí, de hecho va a haber bandas que hayan tocado 3 temas aquí en la fase de directo, que las veremos desplegando su artillería en un concierto completo, y ha habido bandas que ni siquiera llegaron a esta fase y que vendrán a tocar, porque ya os digo, se han quedado bandas fuera por unos motivos o por otros, quizá porque solo podían entrar 20, pero han quedado fuera bandas que me parece obligatorio que yo, como programador de la sala, teniendo conocimiento de esas bandas, cómo suenan y cómo tocan, me parecería absurdo no llamarles para que vengan aquí a tocar. Y eso lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo hasta que, pues, complete la lista. Festival, concurso. Sí. Estoy de acuerdo, porque hay bandas muy buenas. Mm-hmm. Bueno, alguien que nos escucha por allá por unas tierras, que tú ya sabes quién es, dice, en general, hola Conchi. Conchi es también colaboradora del programa, va a conciertos y nos cuenta lo que ha visto en conciertos, pero ella lo hace en Murcia en vez de aquí. Nos está oyendo desde Murcia y ha estado siguiendo el concurso al pie de la letra. No se ha perdido ni una, pero se va a perder la final, es lo que está diciendo ahora. Dice, ¡oh! A ver, pero tiene su disculpa y le hacemos un chapó también. Ahora le decimos quién gana. ¿Eh? Ese día va a ganar la música. Efectivamente, pero es que lo mejor. Por parte ya dice que desde Twitch, buen sonido y buena imagen. Evidentemente ya no podía venir aquí, desde allí. Y bueno, es que se va de concierto el sábado a ver en directo, creo que es a Fangoria, Medina Zara y no sé quién más que actúan en Lorca. O sea que... La vamos a perdonar. Por eso la perdonamos, ¿no? La perdonamos porque va a asistir en vivo. Yo creo que sí. ¿Eh? No, pero puede conectar el móvil, poner Twitch y que lo deje ahí. Es una visita más. Puede claro. Hacer el concierto que quiera, pero con el móvil conectado a Twitch. Conectado al Twitch, y para que cuente. Eso iba a decir yo, que al día siguiente lo puede ver. No, dice que no la puede ver en directo, porque que la verá. O sea, eso con seguro. Con casco sí. Puede disimular que está en ese concierto. Ahí está. Bueno, pues eso, que la gente pues ha respondido también, el público, muy bien, y tanto a nivel físico aquí como a través de Twitch. Y eso también se ha notado, ¿no? La verdad es que ha habido bastante gente, incluso los jueves, que dices, ¿quién va a ir un jueves? Y lloviendo, como el primer día. Y lloviendo. Y hubo gente, y los jueves... Sí. Porque es una cosa que yo al principio decía, yo que pienso mucho, ¿verdad? Yo decía, pero ¿cómo van a hacer esto? Discrepaba. ¿Cómo van a hacer esto? Si un grupo no tiene las mismas posibilidades, un grupo que toca un jueves, un grupo que toca un viernes, e incluso ni siquiera tiene las mismas el que toca un viernes a las 7 de la tarde que el que toca un viernes a las 11, porque lógicamente un viernes a las 11 todo el mundo hemos terminado ya nuestra jornada laboral. Pero bueno, la mayoría de la gente pues dice, venga, pues me voy a... me acerco al Revi, veo el conciertito, me tomo una cerveza y guay. Y no es lo mismo tocar a las 7 que tocar a las 11. Claro. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. De cara... Seguro que la hija de Amancio Ortega... tiene también algo que decir al respecto. No, hombre, lo que me refiero es de cara a la importancia... que en su día se le dio por las redes sociales al voto del público, que luego es simplemente un voto más, que no es tan importante, que yo entiendo la política de marketing de cara a la sala, pero luego realmente es un voto más que no influye tanto a la hora de... Quiero ver tu lectura, pero también me parece injusta, porque... No, injusta sí, no. Sí, y te voy a decir por qué. Porque yo sí sé, y me consta, porque además nos lo dijeron en persona, yo sí sé que ha habido gente que ha venido a ver a un grupo y ha votado a otro. Sí. Pero eso es muy raro. Sí, pero es no es raro, ¿eh? Entonces, eso perdona, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Incluso la cantante de una banda votó a otro grupo. Efectivamente. O sea, yo lo he hecho. Yo voy a darle la vuelta a la tortilla a lo que dice Kiko, o sea, pero para bien también. Esto es un concurso de bandas, uno de los premios es tocar con una gran banda. Cuando vayas a tocar con esa gran banda, a lo mejor vas a tocar a las 5 o las 6 de la tarde. Sí, pero que no estoy diciendo eso. Sí, pero también... Es que no me habéis entendido, no me he explicado. Sí, sí, pero ellos se tienen que poner en la tesitura también de que cuando vayan a hacer esos eventos, va a ser en un horario atípico. Sí. Y aparte de ser atípico, en un horario seguramente muy puñetero, y en un día diario. Y protestan, claro, y... Ahí es donde ellos tienen que llevar su público y donde tienen que hacer el cómo... Claro, pero habrá sitios donde ni siquiera puedas llevar a tu público, porque si tocan en Vicálvaro sí, pero si tocan en Pamplona a las 5 de la tarde con no sé qué banda, no van a tener opción. Claro, pero es lo que yo quería llegar, que es que no me he explicado, o no me habéis dejado terminar, o no me lo he explicado bien, que en principio yo pensé lo del voto del público, que era una putada, pero luego viendo cómo ha transcurrido la votación, el concurso, no me ha parecido mal ni los días ni las horas, porque realmente el voto del público no era tan importante, que era más una estrategia de marketing. Discrepo. Joder, porque de hecho en una de las votaciones el público es el que ha elegido. Sí, pero que no es un factor decisivo. Depende de la circunstancia, pero puede serlo. Hombre, claro, puede serlo, pero es que lo que no tan importante como se ponía en la publicidad al principio, el voto del público, no sé qué. Es que claro que lo ha sido. Díselo a la banda en concreto del caso de que le ha dado el voto del público. Que en los otros tres casos no ha sido. No, pero es que también hay un jurado. Y sí es cierto, insisto, en que yo... como persona, quizá como asistente o como participante en un concurso, no, pero como persona que voy a sacar un provecho a nivelar, no como grupo, sino como jurado, que tengo que sacar un provecho de una banda que se presenta a un concurso y que tiene que demostrar, voy a valorar la votación del público cuando haya un nivel musical entre dos bandas que haga decidir que ese público... de su opinión en el sentido ya no musical, ya no a nivel discográfico, ya no a nivel social, sino a nivel de... Y te voy a ser claro, hay bandas que no, pero hay bandas que tienen mucha gente que les sigue a un entorno reducido. A nivel, por ejemplo, discográfico, a mí me da igual. A mí me daría igual que tengas 75 colegas que vengan un día aquí a votarte. A mí, como discográfica, me daría igual. Con lo cual, evidentemente, tiene su peso dentro de pues de... entonces me estás dando la razón, que es importante el voto del público porque en uno de los casos ha sido decisivo, pero que no es un factor principal de que influya o que haya influido para poder... No, pero es que Mari Carmen votaba según su criterio, y que no es claro, musical. O sea, no, que es un voto más, que claro, puede claro, llegar claro, a desempatar en circunstancias extremas, pues igual pero que el si mío, no... Igual que el no, mío, mamen, igual que el mío. Claro. Yo si hay una votación en la que los cuatro, incluido el público, los otros tres jurados y el público están de acuerdo, mi voto no sirve para nada. Claro, pero que yo pasa al principio igual, decía, jo, qué injusto, ¿no? Porque no tienen las mismas posibilidades una hora que otra, lo que decía. Pero luego, según vas viendo cómo va desarrollándose sí, el concurso, pues ves que tampoco es tan importante el horario. Pues también discrepo, porque yo toco delante de 75 personas, bueno, me es más pues fácil entonces, que delante de entonces ya tenemos la polémica de por qué tengo que tocar yo a las 7, yo quiero tocar a las 10 porque va a venir sorteo, más gente. Por sorteo. ¿Puede ser un favor solo, Fabich? Te toca. Vale. A ver, mira, hay un grupo, por ejemplo, que actuó, ¿vale? Que yo creo que es el de esta sala, ¿vale? Y hasta los camareros, vigilantes, personas que cortaban entradas o que daban acceso, vinieron a votar a favor de ese grupo, ¿vale? Ese grupo no ganó. No, obviamente. No ganó. Pero aquí vino a votar hasta el perro, hasta... Bueno, iba a decir... Pero era el primer día, el vale, voto pero era decisivo. Vale, pero eso, claro, pero eso a da igual. A eso da igual. Yo quería ¿por llegar. Qué, ¿por qué toda esta gente no vino el segundo día? O el cuarto, porque o el tercero, porque no les interesaba. A la banda que le gusta. Claro, no, a la banda que es de aquí, ¿vale? A mí me hubiera jodido mucho que yo no estoy gracias a esa gente... No, porque ahí no, es que no porque no así, solamente vino gente de aquí, vino gente de un no, montón de yo sitios. Yo te hablo de los trabajadores de aquí. Esa gente no tendría que haber votado. Pues a lo mejor los trabajadores es que tenían que haber votado todos los días. No, claro, pues ahí está. Tres de esos trabajadores se lo dije yo. Le dije, ¿hoy por qué no votas? Se fue. Pues es que tampoco pasa nada, porque si estás viendo y estás escuchando, no te cuesta ningún trabajo votar y elegir una banda. Claro, pero son cosas que o en un primer día se tendría que haber tomado esa decisión de la gente que está trabajando no vota. O vota todos los días o no vota. Todos los días. Efectivamente. Vale, pero son cosas con las que se van creciendo, que para el año siguiente pues se verá y se dirá, no, tú estás trabajando aquí, no tienes derecho a votar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estás malinterpretando o utilizando un voto a favor de alguien que a lo mejor no se lo merece. No porque sea mal músico, ¿vale? Pero ¿y si lo es? No, ¿y si es una banda de cuatro colegas que están todo el día mamados y porque son colegas, voy a votar porque son mis amigos y no son capaces de tener una canción bien o hacer las cosas bien como otra? Y yo te digo que ha habido bandas que se han llevado tres puntitos, ¿vale? Que eran fenómenos. Y se han llevado tres puntitos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Uh-huh. Ya, pero yo concluyendo un poco la polémica y en apoyo de mi compañera femenina, digo pues... que creo que efectivamente el planteamiento de su pregunta era, al final el voto del público no ha sido tan determinante como en un momento dado se había dicho. Que yo creo... Efectivamente, porque eran cinco votos diferentes. Uh-huh. Había cuatro personas del jurado que cada uno votaba en función un poco de su especialidad o para quien trabajaba en función de unos objetivos específicos y con una preparación muy específica. Y luego efectivamente había un quinto voto que era el del público, que era uno más. Que caso, podía dice dar ella, el desempate. Podía dar el desempate como y lo dio un día. Pero hubo un caso, y estamos ya hurgando mucho ahí en todo esto queda como demasiado claro, que vino muchísima gente, votó muchísima gente, y al final, ese día, por consenso de todo el jurado, y ese día estaba yo, uh-huh, o sea, que me incluyo, se decidió que por una serie de posibilidades que se encontraba una persona que podía dar más de sí, y llegamos a un jurado unánime, y estaba Israel, Kiko, Alberto y yo, y llegamos a ese consenso. Y no desmerecía en ningún momento a los demás. Primero a los demás, y lo primero, agradecer las lealtades. Yo creo que es fundamental en la vida tener lealtades. Y es muy legítimo, efectivamente, apoyar a la gente que te gusta a muerte. Pero si realmente queremos ser objetivos en las galas, No lo digo por una banda en concreto, lo digo por todas, porque las dos galas que yo he venido pasó lo mismo. La gente venía a ver a su grupo, a su gente, y se inspiraban. Entonces, sí, se puede hacer eso, claro, se puede hacer eso y se pueden hacer tantas cosas en esta vida. Pero era lo más objetivo. No era lo más objetivo. Entonces, el voto del público no podía ser más determinante, claro, de lo que se decía al principio, porque es... realmente la gente venía a ver a su gente. Sí, eso es lo que se ha visto después, pero en un principio, cuando se planteó el concurso, la publicidad del concurso daba mucho hincapié al voto del público, y yo creo que eso ha podido crear, pues lo que dices tú, del grupo ese que votaron hasta los camareros, por la importancia que se le dio publicitariamente al voto del público, que luego ha sido un voto más y ha tenido su importancia, pero no más que otra, que otras votaciones, es a lo que yo iba. Sí, bueno, a fin de cuentas este tipo de votación siempre da lugar a polémica. Yo recuerdo un concurso en una sala por ahí por el barrio El Pilar, no voy a decir el nombre, ya lo sabéis todos cuál es, en el cual el voto del público era el que decidía. Ahí no había jurado, era solo por el voto del público, y el público podía votar por cada consumición que hacía. Ah, eso lo he visto yo también entonces, Rivas, en un concurso en Rivas. O sea, cada copa que te tomabas era un voto. Era un voto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el que tiene más amigos y encima más borrachos es el que gana. O sea, está claro. Bueno, yo lamentándolo mucho, mis labores en Rabbit Rock me hacen que tenga que irme. Te tienes que ir ahora ya, Kiko. Ja. Y bueno, pues agradeceros el ratito este que vamos a pasar. Y gracias a ti por haber aguantado aquí el ratito. Hoy ha sido ha sido muy bueno. Pero porque es que diferencia. Claro, pero porque es que esto es Salsa Roxa. Pero tú sabes los programas que me ha dado a mí este hombre. Sí, lo sé. Pero es que hoy venía de gerente. Hoy venía de guapo, hoy venía a hacer la representación institucional. Hoy no viene a dar, hoy viene a recibir. Hoy no estoy de locutor. Yo también he sido buena contigo, ¿eh? ¿Has sido buena? Sí. Dile eso de discrepo. ¿Has discrepado poco? Eso es lo que me decía él a mí siempre. Yo discrepo mucho más normalmente cuando estoy al otro lado. Oye, es que he sido buena. No te he querido dar caña porque vienes en plan bonito. Oye, es bonito, hoy tiene que quedar bien, claro que sí, mujer, ahí se ve. Bueno, pues un verdadero placer, y que ante todo que por mi parte, por la parte de Revi Rock y de la sala Revi Life, que estamos contentísimos del resultado, de la ayuda y de la organización y de los medios que ha puesto la Junta del Distrito, del apoyo que nos está brindando a New Label, por supuestísimo. Y sobre todo que esto sirva para que podamos llegar a hacer que este concurso sea realmente grande en años venideros. ¿Podemos decir eso de me parece que esto es el comienzo de una bonita amistad? Me parece perfecto. Me parece muy de Casa Blanca, ¿no? Total. Yo creo que sobre todo estos concursos para lo que sirven, aparte ya de... es para dar a conocer grupos nuevos, más música, más opciones... y que cada uno luego decida lo que le gusta y lo que no le gusta. Sí. Pero es un escaparate de bandas que están empezando. Total. Claro. El retransmitir a través de Twitch nos da la posibilidad de que no solo en Vicálvaro, en Carabanchel, en Vallecas, en Usera, en Latina, sino en a nivel internacional se puedan llegar a ver esas bandas. Hasta en Paraguay. Doy fe de que hasta en Paraguay han visto... los dos concursos. Pues me parece grandísimo y algo que ni siquiera el Villa de Madrid lleva. Lo que tenemos que conseguir también es que venga gente de prensa, no la prensa interna, sino prensa externa, que muy poquita, por no decirte nadie, se ha dignado a venir, y eso sí es una pequeña falta de respeto. Es que, vamos a ver, esto es un concurso... Espera, un momentito, que Alberto quiere decir algo y vamos a poner un poquito de música y así le decimos adiós a Kiko de buenas maneras. Vale, dime, Alberto. Que Europa Press haya recogido la noticia del concurso de Vicálvaro es de agradecer. Ah, esa noticia yo no la he visto. Sí, Europa Press, una agencia de prensa que se ha... Sí, sí, la sabemos. Que se haya hecho eco... de un concurso local, quiero decir mucho de los medios, aunque sea una agencia. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? También. Magnífica noticia. Ahora, después de la cancioncita, volvemos al tema este de la prensa. Eso. Me gustaba. Que, no, es que además tengo que pegar unos cuantos tironcitos de orejas por ahí. Bueno, dejamos una cancioncita por aquí sonando y nos despedimos de Kiko también. Y Alberto, ahora te volvemos a meter por aquí, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, un poquito de música. Not a problem if you go with the flow. We should pay the waves up on the matter if you fall. Don't listen to the sirens. Now just stay with us. I hear enough. Family little drama's in a bottle now. We are gonna storm all the fucking waves with a bezel. Closest bar, history will do fine all in due time. We'll find a new shine on Valhalla or some shit. Hell yeah, we drunk and your mankind's self-destruction. Then fuck it, at least if we die, no hangover the next day. That's a plus, I'll say. Now no way, I'll fight till the end of days. But don't take away my drink, shit is crazy enough as it is. So I need a little jest to adjust to so many bullshit. And yeah, we have fun nevertheless. Whatever the mess, so we forever blessed. So yes, cheers, mate, if we fight, we shall never die. Tears for my peers, mate. So I hear say on this here day, we shall rise someday, a new one day. We will glow and become kings and queens of this world. Boys and girls, and now we are love for the crowd. Bueno, que se nos colaba por aquí música que no debía. Pues nada, aquí estamos de vuelta. Kiko ya se nos ha ido. Mari Carmen viene en un momentito también. Y bueno, el tema crudo y duro para los compañeros de la prensa. Sí, hay que darles un par de tirones de orejas. Espérate un momentito que... Ahora te escucha. Hola, mejor. Hola, se me oye. Ahora bien. Te oye mejor. Sí, a ver, yo echo en falta que después de 4 días, ahora viene una final, que es que no haya aparecido prácticamente ninguno. O sea, ha sido algo nulo, ¿vale? Por parte de la prensa. De la prensa no ha venido, de los que yo conozca, nadie. Pero de prensa, de emisoras de radio, nada, o sea, vamos nada. A ver, nada. Es un escaparate de música. Da igual que se haga aquí en la sala... Revi Live, que tenemos una emisora de radio, porque si aquí viene Mariscal Radio, viene Pepito el de los Palotes de otra radio, es súper bien acogido y nos encanta. Si lo saben. Claro, inclusive pueden hablar con la organización, con Kiko, con Bernie, con quien sea, para decir, oye, a mí me gustaría formar parte el año que viene como jurado, me gustaría meter publicidad en esto, lo que sea, pueden hablar de todo. Pues como hicimos nosotros. A mí me llamó Kiko, me dijo, ¿a vosotros os interesaría participar? Pues por supuesto, pues igual le puede pasar a ellos. Pero bueno, yo creo que es demasiada dejadez. ¿Vale? A ver, dejadez demasiada no, total. O sea, es que yo no sé si es que se han perdido los colaboradores por ahí o porque vamos a ver, jueves y viernes. Pero es que yo voy a más. El sábado yo estuve aquí también viendo a un grupo al cual, según por ahí leo los compañeros de prensa, Sacramento, ¿no? Si lo estoy, todavía no había llegado a ese punto. Vale. Y para Sacramento yo vi a 3-4 compañeros de la prensa. ¿El resto? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Con Jorge Salán no, que estaba en Vitoria y tampoco fue... Y tampoco fue de nadie. Así que no. Sí, pero es que lo de Madrid a Vitoria no suelen ir. Tampoco. Bueno, algunos sí se mueven. Yo es que... Primero desaparecieron los cazatalentos y ahora desapareció la prensa. Pero eso no es así. O sea, yo creo que hay gente y gente, porque yo no me considero de prensa, yo soy una mera colaboradora de Bernie, que vengo aquí todas las semanas, me preparo mi programa, me busco, que estoy más de una hora buscando todos los conciertos de toda España, si me sale de Burgos, como si me sale de Murcia, me da lo mismo, mido todos los grupos que vamos a entrevistar, escucho, si hay un concurso, escucho los grupos. Pero en una redacción ya no se paga por hacer eso. A mí no me pagan nada. Yo lo hago porque me gusta. No hablo de ti, hablo en general de los medios. Es que, tristemente, la música es algo casi residual en cuanto a cultural, en cuanto a medios. Ya no hablo de los medios que vosotros tengáis más contacto o menos contacto. Hablo en general. Yo lo que ya digo es que si haces una cosa es porque te gusta. Que le conozcas o lo que sea, ya no va alguien a recoger lo que está ocurriendo. Sí, sea, Alberto, pero mañana va a venir Bon Jovi a hacer aquí un acústico. Y hay 20.000 prensa. Y tienes, bueno, la de medio. Das una patada a una piedra y te salen 4 de prensa. Y cualquiera de los que han concursado, que mañana se le haga un bol. Eso es. No, pero es lo que dice él. Viene Bon Jovi y los tontitos que nos preocupamos y que vamos a todos los conciertos y que si hay en Madrid toca este, intentamos, incluso hasta nos pagamos la entrada muchas veces, es imposible ir a ver como prensa para tú informar en tu programa a Bon Jovi, bueno, y a Bon Jovi ya no te digo ni a Bon Jovi, incluso a Marea, por ejemplo. Pero bueno, yo podría ser un poco más amplio en esto, ya no solamente es medios de prensa, yo conozco infinidad de bandas, ¿vale? Yo creo que igual que vosotros, sí. Y de esa infinidad de bandas tampoco se han dignado a venir a ver cómo ha sido este concurso, ¿sabes? Sí, además, algunas de esas bandas que tú dices son esas que dicen, es que no me apoyan. Eso es. O sea, luego son ese o tipo de bandas. También. Eso es. Bueno, Kiko ha dicho que este sábado vendrán oficinas de management y demás para ojear la final. Pero lo bonito es ver cómo se come una banda, tres canciones, sin tener atrezzo, sin poder a lo mejor ni tener tiempo de afinar la guitarra, o esta vez porque no ha ocurrido, pero imagínate que al guitarra solista se le rompe una cuerda y no puede tocar. ¿Cómo hubiera salido esa persona de ese embrollo? ¿Vale? Porque yo eso sí lo he vivido con otras bandas, ¿vale? Y el chaval no se le fue la sonrisa, bajó la escala y como si no hubiera pasado nada, ¿sabes? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera ocurrido aquí con tres canciones? ¿Sabes? Claro, es que eso es problemático. Bueno, yo voy a contar una cosita con respecto a la prensa. Yo llevo desde el año 2009 metido en estos saraos, ¿vale? De la prensa. En el año 2009 empecé a hacer fotos en conciertos. Irra me conoce de aquella época, además, más o menos. Sí. En la cual a mí no me conocía absolutamente nadie, ni yo conocía a nadie, por así decirlo. Sí, conocía a algunos y tal y cual, me iban presentando. Yo empecé haciendo fotos en aquel entonces, y la primera propuesta que me hicieron en aquel entonces, no estoy hablando de ahora, que ya han pasado 12 años, que ya, pues como que la prensa ya no funciona. Vamos a ver, la propuesta que me hicieron es, oye, que si curras para mí, a cambio de entradas a conciertos, nada más. O sea, no te creas que me daban algo más. Pero no te van a dar entradas a ver a Maiden. No. Para ver a los Arcani y a la We Rock, ¿sabes? ¿Eh? Qué gratis. No, no, en la We Rock no, en la Excalibur. A presentar su, su eterna. ¿Era? Sí, la bestia dormida. No, eso fue en la Caracol. Pero luego sí. Hay diferencias entre los grupos. Sí, porque hay grupos que pasan por aquí y vente a ver el concierto. Tienes, llámanos, tienes las entradas, que no hay problema. Y luego hay otros que incluso siendo inferiores, tanto en escala, porque esto va en una escala, no es lo mismo un tío que tiene 5 discos que uno que tiene 1. Y son más tontos incluso que los que tienen 5 discos, dices, pero es que... Y los que no tienen ni maqueta. Mira, ahí está. Te voy a contar una salsa roxa de esta producción. el día 4 de diciembre tenemos un festival aquí con Jorge Salán, Dani Babun, el cantante de Etiqueto, Bajo Presión, tal. Vale, todos, absolutamente todos han hecho publicidad, están haciendo publicidad. Inclusive Dani Babun viene cobrando su caché, cosa que cualquier otra banda española diría, yo voy a cobrar lo mío, que se lo busquen, ¿vale? Y este señor empieza poniendo en Facebook diciendo, de los poquitos conciertos que yo voy a dar, ¿vale? Aquí está este. Y os animo a todos a que vayáis a este. Y él viene con lo que digo, su caché. Claro. Viene a cobrar su caché, toca y se va. No, pues el tío está haciendo publicidad. Una persona que ha sido disco de oro, disco de platino, que se ha recorrido el mundo de arriba abajo, yo que sé la de veces. Pero a ese señor le gusta la música. Y lo es que humilde. Le gusta la música y lo que quiere es que venga gente a verle. Eso es humilde, es humilde. Otros dirían, va, que a mí me ha pasado, como ya tengo manager, que se lo trabaje el manager. Y digo, no, todo lo contrario, ahora es cuando tú más tienes que trabajar, porque yo estoy trabajando para ti y tú para mí. Pero ¿a quién quieres reconocer la banda? ¿A mí o a ti? ¿Vale? A ti, ¿verdad? Pues todo lo que tú tienes que ofertar a esa gente, soy yo el que lo tiene que compartir. Ahí está. No generar yo la noticia y tú lo compartes desde mi Facebook o desde mi página. Y otra cosa muy curiosa también que ocurre con esos grupos que incluso, pues eso, tienen grabado un disco, acaban de grabar su primer disco. Oye, que quiero que me hagas promo, que quiero. Vale, muy bien, yo te la hago y sin ningún problema. Y gratis además te la estoy haciendo. Porque aquí en esta radio, tú lo sabes bien, Isra, se hace todo gratis. Y llegas y le dices, bueno, mándame un dossier de prensa. Un kit de prensa, que hablamos entre nosotros. ¿Qué es un kit de prensa? Pues lo normal y lo lógico. El disco, que menos que por lo menos en MP3, el disco entero. Ya no pido un CD físico. Estoy hablando de los mínimos que debería dar un grupo en esas condiciones. El disco en MP3, las imágenes del disco, lo que es... Y no estoy hablando en físico, vuelvo a decir... Simplemente, pues eso, todo el libreto, toda la historia, que me lo manden por email para verlo en el ordenador. No estoy hablando ni desde de eso. Desde que yo llevo en la radio, que va a hacer 3 años, solo lo he visto una vez. Y ha sido hace poco. Bueno, pues hay discos, hay grupos de esas características que están sacando su primer disco, que no te mandan ni el dossier, se lo tienes que andar pidiendo o rebuscando en su página web, si es que llegan a tener página web, ¿vale? No te mandan el disco en MP3, te mandan 3 canciones en MP3 a 128 kilobytes por segundo, o sea, en una calidad pésima, ¿y quieres que te haga una buena promoción? Señores de los grupos, por eso vosotros? Es lo primero que he dicho al empezar el programa, de los 53 grupos que hay aquí, de los 4 que han llegado a la final en concreto, de los demás hay más todavía, de los 4 que hay a la final, solamente he encontrado información en internet de un grupo. ¿Cómo quieres que hable de ti si no tengo información tuya? Es difícil. Eso es. ¿Y cómo quieres que mueva la prensa si resulta que tú no avisas a la prensa tampoco? Nosotros podemos avisar, pero el grupo también tiene que avisar. Eso es. ¿No? Que tendrá amiguetes que estén dentro de la prensa. Pienso yo. Yo tengo ganas que se termine el concurso para ya por fin poder meterme en el camerino a hablar con ellos. A mí me encanta, bueno, tú lo sabes, yo soy de, me meto en la cocina y yo soy uno más de la banda, ¿sabes? Pero para eso, con este, y cuando ya los tengo a todos chequeados, a empezar a mover ficha, ¿no? Eso es. Y vosotros dos, que sois ajenos un poquito a esto que estamos contando y demás, ¿conocíais estas circunstancias? ¿Lo sabíais, lo esperabais algo así o os habéis llevado alguna sorpresa? A mí me ha parecido, lo primero que me llama la atención es que yo pensaba que los grupos iban a ser primero más jóvenes, los componentes más jóvenes, y en segundo lugar que iban a tener mucho menor nivel. Y yo el primer día ya es que me quedé sorprendido, pero estos chicos hacen versiones o sea, me parecía que tienen una calidad tremenda. Y eso yo creo que ha sido lo más llamativo. Luego todo esto que contáis, la presentímulis del asunto del pop, del rock y tal, la verdad que es que todo lo que decís es que cae su peso, ¿no? Parece lógico que os aporten a nivel informativo puestos sus discos, sus canciones, sus letras, las imágenes, y no sé, me sorprende que no colaboren de esa manera. No sé. Yo creo que es de Jadez. Porque si no, no tiene sentido. Si tú haces una música y lo que quieres es que la música llegue al mayor número de gente posible, te dan la posibilidad de una radio, aunque sea modesta, de sonar, de que hablen de ti, pues que mínimo que facilitar todas esas cosas para que se pueda hablar de ti. Y si me toca opinar a mí, yo sigo diciendo lo mismo. Agradezco mucho, muchísimo. El trabajo puede ser muy fácil o muy difícil, lo hablábamos el otro día en la gala. Trabajar en cultura no siempre es fácil. Trabajar en la música, por lo que veo hoy en discográficas, no. Tampoco. Para nada. No deja de ser cultura. Las cosas pueden ser maravillosas cuando la gente es maravillosa y da lo mejor de sí en cada una de las circunstancias y aporta su granito de arena. Yo os agradezco infinitamente dos clases magistrales por los dos días de jurado y todo lo que he podido aprender con vosotros, y hoy por la tercera clase magistral, porque también mi compañera Mamen, por la parte que la toca, pues también hay que... Os agradezco mucho, de verdad, es una colaboración muy bonita, he aprendido mucho y ojalá pueda seguir aprendiendo muchas más cosas de vosotros. En cuanto al oficio, pues todos cuando empezamos en cualquier oficio somos un poco negados. Ahí eso, incluso el más inspirado del mundo en un momento dado puede estar más o menos inspirado o depende de las circunstancias. Para eso es fundamental la gente con experiencia como vosotros, que les sepáis dar a las bandas y a los grupos para que le hagan una buena promoción, pues todos los buenos consejos que os caben en vuestra mochila ya de experiencia, que es mucha, es mucha. Y yo creo que lo vais a hacer muy bien. Por lo que yo os conozco directamente, yo no le hago la pelota a nadie, ¿eh? No te creas que yo vengo aquí a quedar bien con la Revier Rock y con la Revier Radio y todo esto. Si hablo de la gente, hablo con conocimiento y con intuición, y me parecéis muy buenos profesionales y muy buena gente. Seguro que vais a conseguir grandes logros y ojalá el SURE, es nuestra concejala de coordinación territorial, que estuvo aquí efectivamente, Silvia Saavedra, nuestro concejal Martín Casariego y Vicálvaro, pueda seguir apoyando todos estos proyectos, porque son proyectos de crecimiento en la música y son proyectos de crecimiento en cultura para Vicálvaro. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, porque gracias a vosotros esto se puede impulsar también. O sea, si no, ¿cómo podríamos conseguir hacer un concurso de estas características, Isra? ¿Tú lo ves viable? Yo me apunto en bombardeo. Hombre, ya lo sé, no, pero es que quiero que opine Alberto, que le tendremos allí callado. Hola. Hola, buena gente. Hola. Bueno, ¿qué opinas? Yo veo claro un Madrid Río 2024. Un Madrid Río ahí en el online. Aquí lo haremos, si es posible, claro, ¿no? Claro. Que ahora que están aquí, hay los responsables de las juntas y los responsables de cultura de zona. Bueno, que sí, que Vicálvaro existe. pero que a lo mejor hay que extenderlo más allá de las fronteras. Y respecto a lo que estabais comentando de que los grupos no hacen sus deberes, pues es una asignatura pendiente. Quizás porque los grupos hay que decirles que, aunque tengan contenido, tengan chicha, tengan todo, tienen que vestirlo y tienen que presentarlo. Y eso es una gran deficiencia que siempre ocurre. No hay pues algo que yo siempre quiero impulsar, que es una especie como de enseñar a los grupos a cómo poder gestionarse su comunicación. Ya no hablo de su música, su comunicación. Es que además depende mucho de los grupos. Yo tengo otra experiencia también de que hubo un grupo que quería que yo fuera su manager, porque yo, como conozco a gente, pues que yo fuera su manager. Y yo le dije, bueno, ¿y qué condiciones me pones tú? ¿No? Por saber. Dice, no, tú serías el número 6 del grupo, y entonces pues te llevarías lo que saquemos a partes iguales y tú te llevas tu parte. Y digo, bueno, ¿y cuánto sacáis en un bolo? Por tener una idea, más o menos. Dice, pues aproximadamente unos 300 euros. ¿Vosotros qué? Ya era. No, pero es que llego y digo, bueno, pues déjame que lo estudie a ver qué panorama hay y esas cosas. Bueno, las fotos que tenían eran pésimas, no. Lo siguiente. La página web, algo horrible y fea. O sea, tú la mirabas y ya era fea, sin tener que meterte dentro. Y digo, bueno, acepto el reto de ser vuestro manager por ese poco dinero, por daros el impulso. Digo, pero, lógicamente, vamos a hacer algo un poco en condiciones. Yo os hago, y evidentemente eso va aparte del tema manager, yo os hago una página web en condiciones, os hago unas fotos en condiciones y tiramos para adelante. Ah, no, las fotos que me las haga mi cuñado, las fotos que no sé qué. A ver, a mí hacer una página web no es que me sea cosa que me guste. Y fotos, aquí están ellos dos. Puedo permitirme el lujo de decir que hago buenas fotos. Que hago buenas fotos de conciertos. Y está ahí demostrado, o sea, ahí está la página web en la cual dejé de poner fotos allá por 2013 porque ya no me caben más fotos en esa página web y no hay pasta para invertir en más, ¿no? Y ahí están las pruebas y que te digan eso, que te llamen algunos grupos de nombre de este país, algunos ya desaparecidos, que te llamen para decirte, oye, que quiero que me hagas unas fotos de promo, by the Patty, o sea, sí, totalmente gratis, y luego llegas y le dices, oye, que quiero dos acreditaciones para ir a tu concierto, para ir dos personas. Ah, no, tú me pagas una entrada y te doy una acreditación y ya está. Eso se ha dado aquí en este país, así. Y cosas peores, o sea, y cosas mucho peores. ¿A cuántos conciertos mandamos para que nos manden acreditaciones? Y ni nos contestan. Y ni contestan. Y no estoy hablando de Metallica. No. Que Metallica tampoco me contestó. ¿Vale? Y no estoy hablando de Metallica, estoy hablando de grupos españoles. Y no estoy hablando de grupos que vayan a la Riviera o al Wizzing Center, no, estoy hablando de grupos que van a la Caracol con mucho. Sí. O sea, grupos para meter a 400, 600 personas como mucho en una sala, si es que llegan a meterlas. Y sin embargo llegan y te dicen, no, o 200. Que se haya dado el caso. El otro día estaba tomando una copa en un garito y me encontré con un músico amigo mío, le conozco desde hace mucho, le sigo desde su primera banda, apoyándole. Bueno, y ahora ha sacado un disco en solitario y me dice, ya sale el disco tal día. Digo, pues, joder, hablamos, te vienes un día a la radio, no sé qué, no sé cuántos. Dice, bueno, venga, vale, no sé qué, el disco te lo regalo. Digo, no te estoy diciendo que te vengas a la radio para que me regales el disco. Si yo quiero tu disco, me lo compro como me lo he comprado toda la vida. Claro. Te lo estoy diciendo para apoyarte. Que mi radio es una mierda para ti, pues yo me compro el disco y tú te vas a Mariscal Rock, hijo. Así de claro se lo dije, y es amigo mío. No, y es que es fácil. Tú vas a Mariscal, sueltas la gallina, te hacen tu entrevista, aquí... Pues te y lo hacemos dicho Mariscal gratis. Mariscal, porque es la que, primera que se va a sí, ir. Sí, sí, bueno, me da lo mismo Mariscal, Rafa Basa y algunos más. Que todos los sabemos y los conocemos. No, pero ahora lo más in es Radio 3. Sí, claro. Eso es lo más in. Sí, a los conciertos. Pero aquí tenemos los entreviciertos que molan más. lo que tú decías antes, ¿una persona normal puede generar un concurso como este? Sí. Sí, empezando por tener ilusión, ¿vale? Luego juntándote con gente que te pueda asesorar y que te pueda decir cómo poder llevarlo a cabo. Uh-huh. Y tercero, lo que hace falta, las ganas. Ganas, ¿sabes? Y te hablo ganas de un concurso. Por todas las partes. Claro, pero te hablo de un concurso como de montar una banda, como de crearte un negocio, como de cualquier otra cosa en la que tú quieras invertir tu vida. Hombre, ¿vale? A lo mejor el concurso es un poco más modesto en cuanto a premios. Claro. Que puede ser este, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí que se puede hacer. Sí, sí, no, sí, por poderse hacer, claro que se puede hacer. Sí, incluso la cuestión luego, es... Incluso luego no cumplir con tu parte del premio. Sí, eso también. Eso también, porque también vosotros a lo mejor no lo sabéis, porque hablo de Mari Carmen y José Antonio, porque esto os pilla un poco de nuevas, todo este mundillo y tal igual. Pero aquí ha habido, en Madrid mismo, no hace falta salirse fuera, que fuera también, pero en Madrid mismo ha habido concursos en los cuales se ha prometido, se han hecho sus bases, no sé qué, y se ha prometido tal premio, y tal premio todavía se está esperando después de X años. O se ha cambiado por otra cosa. O sea, por ejemplo, de una grabación de un videoclip a 250 euros. ¿Y cómo veis vosotros? 2 años después. ¿Cómo veis vosotros los concursos en los que las bandas que se inscriben tienen que pagar un porcentaje para luego llevarse una parte proporcional de ese premio? No, yo en eso lo explico. En eso es abominable. Suele ser en salas medianas pequeñas. Una parte de bus. A ver, Alberto, ¿dín? Que lo de pagar tu inscripción por concursar en un concurso, eso ya me parecía abominable de la música. Ah, es que, a ver, esto, hay algunos que organizan concursos como si fuera una partida del MUS, un concurso de MUS, bueno, o lo quieras llamar. Y no tan, mira lo que nos contaron el otro día, Redención, que estuvieron aquí, que sí. En el concurso para tocar en el Leyendas, de la pandemia, hicieron una selección de bandas, ellos estaban seleccionados, llegaron para la final de Madrid y... ha llegado la pandemia, pues es que eso ya no cuenta, ya haremos una nueva, perdona, pero si yo estoy ahí, mantén eso. Yo estoy seleccionado. Claro, yo estoy seleccionado, eso se ha quedado en stand-by, no ha sido culpa de nadie, pues retoma desde ese momento, ¿no? Y no estamos hablando de un festival desconocido y pequeñito, estamos hablando de Leyendas del Rock. Para una banda, tener la posibilidad de tocar en el Leyendas, joder, está muy bien. Y que lo tengas ahí, que casi tengas la ilusión de que casi estás a punto de llegar, de conseguirlo, y que te echen un jarro de agua fría, jolín, eso tampoco me parece justo. Yo sé, el tema de, como os he dicho, lo de pagar una inscripción por entrar en un concurso, o hacer un concurso por tocar en un festival, lo siento, pero no lo veo. Yo intento a las bandas con las que yo trabajo que no entren en esa tontería, ¿vale? Porque al final es una tontería. Eso realmente lo que se está haciendo es conseguir correos, teléfonos, para luego hacer mailings, para luego hacer tal, y tener una base de datos que en la vida vas a poder conseguir, ¿sabes? Porque es para eso. Claro. El entrar en una banda novel a tocar en Leyendas, como tú lo has dicho, como puede ser el Rock Fest, como puede ser cualquier otro festival, a favor de un concurso, realmente a esa banda no es que no va a conseguir nada. No va a conseguir nada, porque le van a poner a la 1 de la tarde en el sitio con toda la solana. O a las 4 de la mañana. O a las 4 de la mañana con todos los mamaos. Y realmente va a ser cero el reconocimiento que te van a dar. Primero, con el público que te va a ver. Ahora te voy a hablar de prensa. ¿Tú crees que una banda que gana un concurso va a ir la prensa a verle a la 1 de la tarde con toda la solana, o a las 4 de la mañana con Tosimoco? Si te pones así, te queda la satisfacción como músico y como banda de que has conseguido ganar el concurso para tocar en el leyenda. Sí, pero para ganar un concurso, yo prefiero un concurso que, por ejemplo, a una banda Nobel, no lo que vamos a hacer nosotros, porque nosotros lo que vamos a hacer es editar el concierto, ¿vale? En CD. Pero un concurso top, ¿vale? Te grabo tu primer disco, pero te lo grabo en un estudio. ¿Vale? Famosos de la silicona de toda la vida. Claro. O el Villa de Madrid. En el Villa de Madrid, sí. Mira todas las pedazos de bandas que salieron y todos grabaron su primer disco ahí. ¿Vale? En el Villa de Bilbao te grababan en el disco, te daban un premio, no me acuerdo ahora mismo, en pesetas, creo que era 100.000 pesetas al primer premio. O inclusive en backline. Toma, te doy un backline top. ¿Vale? Bien, lo veo bien. ¿Pero por qué? Porque con eso te da ganas de seguir. Pero claro, una banda que, primero, tiene que ser Nobel, no puede tener un contrato discográfico. ¿Por qué? Porque ellos se asumen de que si ganan y les interesa, se quedan con el contrato discográfico. Segundo, no me vas a grabar nada. ¿Vas a tocar a la 1 de la tarde o a las 4 de la madrugada? ¿Por qué no me pones que voy a tocar a las 10 de la noche antes que Warcry? Eso es un premio, ¿vale? Claro. Tocar antes de que un cabeza de cartel, no abrir o cerrar. Segundo, dame apoyo, ¿vale? Cuando vayas a hacer las entrevistas o las ruedas de prensa respecto al festival, lleva una representación de ese grupo, ¿sabes? Igual que vas a llevar al cantante de los Mojitos de Jocíos, o vas a llevar al cantante de Warcry o a Rosendo cuando estaba, lleva la representación del que ha ganado. Eso sí es que esa banda tenga ganas de seguir hacia adelante. Ahora, pasa ese festival, no hay disco, no hay nada, no hay reconocimiento, y la banda dice, ¿y ahora qué hacemos? Si analizándolo tienes razón. el claro ejemplo que yo conozco más o menos de cerca, es el conocido primer ganador de La Voz, concurso, claro, de Rafa, televisión, Rafa Blas. ¿Qué pasó? Le grabaron el disco, ¿le hicieron promoción de ese disco? Cero. ¿Cuántos conciertos le montaron? 4. En todo un año que tenía de contrato. ¿Y después? No. La patada. No. Y tuvo que abandonar la banda en la que él estaba. Tuvo que abandonar la banda, claro. Efectivamente. Tuvo que dejar a Nocturnia. Y el nombre artístico que tiene, que es Rafa Blas, no lo puede utilizar en ningún sitio, en ningún disco. Que no sea sacado por Telecinco. Por Telecinco. Entonces, ¿qué carrera musical tiene ese pobre chico? Pues, se tiene que cambiar el nombre. Los tres últimos discos que ha sacado después de sacar ese han sido autoproducidos por él. Claro. ¿Y no se puede llamar Rafa Blas? Sí, siempre que vaya solo. Pero no, pero es que es un nombre. Y soltando pasta. Es un nombre de pila. Tú imagínate si ese muchacho hubiera sido su nombre Rafa Benavente, ¿sabes? Por poner algo, que no tiene nada que ver con su DNI, ¿vale? Ese nombre se lo queda la compañía. La compañía. Se lo queda Telecinco. Te voy a poner un ejemplo en Operación Triunfo, cuando ganaron los primeros, ¿vale? Operación Triunfo solamente cubría España, ¿vale? Cuando el contrato terminaba con ellos, ¿vale? ¿Por qué emigraban todos? ¿Por qué se iban a Miami? Porque la música que hacían aquí en España ya no hacían nada, no podían hacerlo, porque eso pertenecía a Televisión Española y solamente en territorio español. Se iban a Sudamérica o a Centroamérica, ¿vale? Y allí se hacían unas carreras increíbles, ¿vale? Aprovechándose la publicidad que tenían aquí, ¿vale? Eso fue la primera y segunda edición. Cuando ya se dio cuenta la Televisión Española de que esos contratos no podían seguir así, cambiaron los contratos a nivel mundial. ¿Sabes? Ya cualquier ganador que saliera de Operación Triunfo se lo queda a Televisión Española a nivel mundial. Ya no se puede ir y ganar dinero en otro lado y quedarse allí. ¿Y eso de qué te vale? ¿De que eres conocido? Porque no te vale para trabajar realmente. Claro. Dime ganadores de Operación Triunfo que estén funcionando ahora. Hombre, que no son de la, claro, pero esos son de la primera y segunda edición. De la primera y segunda edición. Que son los que se fueron fuera para reventar el mercado fuera, ¿no? Aquí, Manuel Carrasco. Pero los de la segunda, tercera, cuarta, quinta edición, nada. No te acuerdas de ninguno. ¿Por qué? Porque son un producto. Están los niñitos estos. ¿Cómo se llaman los niñitos estos? No sé. Que se liaron, que ya es así. Catalanas, sí. Ah, no, sí, últimamente no sé, solo gana la gente de Cataluña. Pero bueno, es lo que te digo, explotan el producto locales, y luego Maya, y luego lo dejan morir. Y ahora Aitana. Y luego lo dejan morir. Antiguamente, en discográficas muy top, muy potentes, ¿vale? Lo que hacían eran contratos tan abusivos que se quedaban con tus derechos de por vida, ¿vale? Me acuerdo en una discográfica top aquí en España, pero no era una primera división. Había una banda que se llama Mallory, ¿vale? Que firmaron por 4 o 5 discos, ¿vale? Y como no cumplían los años en los que tenían que sacar los discos, llegó la discográfica y le dijo que el nombre era suyo, que las canciones eran suyas y que no les dejaban tocar ni un tema, ni utilizar su nombre. O sea, no podían decir, estoy en Galicia, voy a dar un concierto con mi nombre. No, lo tenían prohibido. Y si no, denuncia a canto. ¿Sabes? Entonces, el problema de discográfica, ¿de qué le vale para eso a una discográfica? ¿Para qué le vale eso? Si no les paga para dinero. Para reutilizar sus discos a su antojo. Eso es. Pero, ¿y, si y, ahora, y ahora llegó y sacó un recopilatorio del 10º aniversario? Vale, pero quédate con los derechos de autor. Claro. No, pero también se los quedan. Se quedan con el 51% de los derechos de autor. O sea, el problema de ese tipo de discográficas y esos contratos tan abusivos, ¿vale? Era que si tú pegabas el pelotazo, te tenían atado de por vida. Y si no pegabas el pelotazo, tenías que estar pagando por mantenerte y por estar en esa discográfica. ¿Sabes? Yo conozco incluso ya artistas que ya no existen, ¿vale? Porque se han separado de fichar con discográficas ya top, como puede ser un Warner, ¿vale? Y claro, ponerle como tu libreta, un contrato así. Y toma, 10.000 euros. Claro, estos artistas con un disco o dos discos, los ojos, ¡wow! 10.000 euros. Ni se leen el contrato. ¿Qué pasa? Que han perdido el nombre, los derechos del nombre, han perdido los derechos de explotación, han perdido los derechos de autor, de todo. Sí. ¿Y todo por qué? Por 10.000 pavos. Que luego encima esos 10.000 pavos los tienes que devolver a razón de conciertos, de venta de discos, de venta de merchandising. ¿Sabes? O sea, y en un tiempo estipulado, que como no lo hagas, encima sí. Pueden ir a por ti. Así funciona el mundo de la música, ¿eh? Dios mío. Asusta, ¿eh? Sí, da un poco de miedito. ¿No tenéis una asociación un poco para defender los derechos? Supuestamente es a partir de las GAE. Supuestamente pero la SCAE me imagino que está más para otro. Pero una asociación que defienda directamente al músico. Al músico, ¿vale? Sobre todo a la gente no existe, que está en indefensión. Sí, está la asociación de intérpretes y artistas. Sí, no, esa asociación pero eso es más que nada porque eso es por la ejecución. La ejecución. De intérpretes de ejecución. Eso son por personas. ¿Y por qué no creáis? Vamos a crear una. Se han intentado con muchos artistas del nombre. Por eso es que me quiere decir algo. Dilo. Creo que no hay un sector que más se perjudica a sí mismo que el musical. Es decir, van todos por libre y nadie quiere estar a ningún lado. Eso y es. Los que son oficiales, evidentemente todo el mundo hemos visto las noticias y todo el mundo sabemos. Pero nunca habrá una revolución musical ni de músicos como podía suceder en otro sector, la construcción, enfermería, enseñanza. Vale, yo... Querido Alberto, sabes que te aprecio mucho. Yo te voy a decir que discrepo, como diría Mane o Kiko. Discrepo, ¿por qué? Porque efectivamente en todos los sectores y en todas las profesiones cuecen habas. Eso lo sabemos. En el mundo de la cultura más que los egos están como muy al cabo de la calle. Vale, lo conocemos todos los que hemos trabajado como José y yo muchísimos años en cultura. Eso lo sabemos, pero dentro de cada sector, y en el vuestro me consta que debe ser así, también hay buena gente que es capaz de involucrarse en buenos proyectos. Sí, pero con nunca, capacidad, pero nunca, capacidad nunca, y empatía. Nunca, y los verás, inicios son siempre muy difíciles, muy, muy difíciles. Pero nunca hasta verás que el músico, tema bulle y ya se empieza a venir todo el mundo a mogollón. Sí, sobre pero nunca todo, verás músicos manifestándose. Bueno, salvo pero... el confinamiento que sacaron, pero por el tema de que estaba cerrada las salas. Ya, pero aire, volvemos a ese Alberto, no ese acuerdo, tema, ese tema ahora con la política. Bueno, espera, ese tema también es peleagudo, ¿vale? Porque yo conozco de toda la gente que salió en televisión con lo de necesitamos las ayudas, el no sé qué, no sé cuánto. Yo te hablo de las manifestaciones que hicieron, ¿vale? Por el tema de la pandemia, porque no podían... yo hablo de que alguien defienda bueno, su yo te digo, sector, de esa privado. Gente de esa gente que salía ahí, y yo conozco no te voy a decir al 100%, pero al 90% seguro, ¿vale? Te puedo decir que de ese 90%, el 40% son personas que están dadas de alta o que tienen una sociedad o que pagan sus impuestos, ¿vale? Para mantenerse saltas, ¿vale? Los otros siempre, siempre, siempre han cobrado en negro. Si tú has decidido cobrar en negro, trabajar en B, ¿vale? Por tener un sueldo más alto, luego no te manifiestes. Jódete, eso te lo has buscado tú. Vale. No hablo de eso, ¿eh? Vale. Si hablas de técnicos, yo te hablo de técnicos, de músicos igual. Yo te digo, yo he traído aquí a España artistas suecos, ¿vale? Y nosotros de gira con ellos le decíamos, ¿cómo puede ser que de vuestro país salgan estos artistazos? ¿Vale? Y dice, porque en nuestro país tener una banda de música hay que pagarla. Tú tienes que pagar tus impuestos. Tú esa banda la tienes que ser una sociedad anónima o sociedad limitada, ¿vale? Para que esa banda se mantenga. Y claro, yo le decía, ¿pero cómo? Dice, porque así el que quiere ser músico, ¿vale? Va a trabajar por ser músico. Y va a trabajar por ser el mejor para luego poder cobrar, ¿vale? Luego cuando haces conciertos, haces giras, allí les ayudan, pues eso, les pagan a lo mejor el 50% de los viajes, o te hacen un alquiler de backline, o te pagan el 50% del backline que te vas a comprar nuevo que te tienes que llevar de gira, o te pagan los seguros, o te pagan... Dicen, tenemos muchas ayudas, pero yo para poder tocar tengo que estar dado de alta. Tú dile al artista top de aquí de España, ahora mismo del rock, ¿vale? Que se tiene que dar de alta. Te voy a decir que ¿cómo? ¿Que yo me tengo que dar de alta? Pero ni al top. Si... Dejo esta pregunta en el aire porque ya nos tenemos que despedir. ¿Por qué muchos músicos y hay muchos menos conciertos en Extremadura que en otros sitios de este país? Porque en Extremadura obligan las juntas, la Junta de Extremadura y demás a que si tú vas a tocar en Extremadura tienes que estar dado de alta en la Seguridad Social. Eso que tendrán que hacer un contrato también, porque yo todavía estoy por ver la primera sala donde hagan un contrato a los músicos que tocan. Ahí están obligados. Pues eso, vamos, estoy harta que voy a dos conciertos por lo menos cada fin de semana, incluso más, de llevar grupos, y todavía estoy por ver el primer concierto de alguna sala. Es difícil encontrar un contrato de esos. Mari Carmen, tus últimas palabras, que nos despedimos. Mis últimas palabras de agradecimiento a todos vosotros por invitarme aquí a River Rock a poder gozar de esta maravillosa experiencia antesala, anteproyecto, como diría Kiko Agal, de lo que puede ser un proyecto mucho más grande o mucho más expansivo, que si así lo determina pues nuestros responsables políticos, estaremos encantados de acompañar y colaborar y seguir creciendo en la música, en la cultura, y que viva el pop, el rock, y que gracias al Sures, gracias a nuestro concejal, tenemos que hablar de los nuestros. Lógicamente. Gracias a nuestro distrito de Vicálvaro. Que también hay que darle las gracias porque han permitido esto. Un clarísimo impulsor para decir, sí, esto fue una buena idea. Y no solo ha sido, está siendo una magnífica idea que espero que tenga un final apocalíptico para ti. Eso lo será el sábado que viene sin ninguna duda. Seguro que sí. Si lo presentas tú y lo cierre Israel, vamos. Y si va Mamen a reforzar no también. Puedo, tengo concierto. No puedo. Tú también te vas a ver a Fangoria. No, mira tu no tengo concierto de mis chicos. José Antonio. Pues nada, yo reitero los agradecimientos que ha hecho Mari Carmen y bueno, aquí hemos aprendido un montón y estamos aprendiendo con vosotros pues un mundo que para es bastante desconocido y que esperemos que el próximo sábado pues que tengamos llenazo y que la gente esté muy contenta y que esto se repita, por supuesto, un poco más. Bueno, le damos la palabra a Alberto que está allí a lo lejos y que nos diga sus últimas palabras de despedida para hoy, ¿eh? Sí. Pues que muy, muy, placer estar con vosotros, encantadísimo y muy encantadísimo estar de jurado con Mari Carmen, José Antonio, Irra, Kiko, el equipo, y tú, Beatriz, eres un buen introductor. Y nada, que los que no puedan venir, que lo sigan online, ¿no? Streaming o lo que sea, pero que se queden. Exactamente, y si no lo pueden ver en directo porque estén en otro concierto, que luego, cuando termine el concurso, online, ahí se queda online, para verlo online y para verlo durante 15 días. O durante con casco. Exactamente. Irra, tu turno. Pues nada, yo me despido. Muchas gracias a todos vosotros. Me lo he pasado genial con todos. Y lo único, deciros a todos los que nos estáis oyendo, tenéis que apoyar un poco más las salas, tenéis que apoyar un poco más a los músicos, a los artistas, no solamente a los artistas top, sino a los pequeñitos, a los que están arrancando. Esos son los que necesitan realmente aplausos de gente que no conocen. Esos son los que se la dejan ahí arriba y los que necesitan sentir eso, esos aplausos para que al día siguiente otro concierto más. Y que luchen por un disco y que luchen no por tocar aquí en Revi Rock, sino por salir a tocar a Inglaterra, a México, a la Atlántida, si aparece por ahí, ¿sabes? A donde quieran. Donde haga falta. Tienen que sentir esas cosas, ¿vale? Y eso solamente es con vosotros, con el público. Pero bueno, tenéis que venir, ¿eh? Y también, vamos a meter otra pullita más. Esos grupos que además muchos de ellos tanto se quejan de que es que nadie viene a mis conciertos. ¿Vas tú a los conciertos de los demás? Eso es muy importante. Eso también. Los palmeros, esos palmeros. Esos palmeros que vayan también a los conciertos de los demás, que luego quieres que vayan a los tuyos. Mamen, hasta la semana que viene ya. Otra semana más que no he hecho mis conciertos. Ni conciertos ni nada. Si es que fíjate qué horas son. Lo digo yo. El sábado en Revi Rock, la final del concurso. De concurso. Ya sabéis. Pero tenéis que venir todos para aquí. Hay un montón de pues, y Jorge Salán en Marina Leda. Y el día siguiente en Jerez de la Frontera. Ir a conciertos. Si no os viene bien la Revi, si Sevilla, en Murcia, en Burgos, en Valladolid, hay conciertos en todos los sitios, todos los fines de semana. Hasta mira, vuestra estantería, tenéis CD y DVD de conciertos. Poneos música en casa, hombre. Sí, pero que vengan menos este tele. Sábado a Revi Rock, a la final, que va a estar muy bien, muy bien, muy bien. Dime, Alberto. Yo solamente quiero decir que si Tarantino hubiera conocido Revi Live, hubiera hecho la película de Pulp Fiction porque sería la nueva teta en rescate. Eso tiene seguro. Todo el estilo. Lo tiene todo. Y bueno, y a Conchi que se lo pase muy bien allí, Conchi, en Murcia. Muy bien. Y que luego ya nos contará lo que ha pasado por allí también. Seguro. Y a todos los demás que nos estáis escuchando, pues muchas gracias por estar ahí. Seguimos esperando aquí. Y la semana que viene, más cositas. Más. De momento, ¿no? Así que, y contaremos lo de los conciertos. De todas formas, para el que no se acuerde de los conciertos y esas cosas, en la página de prijuave.es, ahí tienes un apartado agenda, entras en la agenda y ahí tienes todos los conciertos que nos hacéis llegar. Si queréis hacernos llegar más, hacérnoslo llegar para que los metamos ahí. Cuanto más haya, pues mejor. Yo si quieres te doy todo esto y lo metes, pero te vas a cansar. No sé, hay muchos ahí metidos también, ¿eh? Sí. Sí va a ser su vez, pero no, déjalo. No, es lo que hay y es lo que nos dilo, toca. Dilo, aquí no, se no, dice no, todo. No, okay, señoritas. Es que no tengo el puticornio, ya no lo traigo. Ay, madre tengo mía. Tengo puticornio de pito de estos que pita con un patito de goma y Kiko, como dice muchos tacos, pues cada vez que he pitado, que decía el taco, yo ponía el puticornio. Y ya está. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias por haber venido y dejamos el cuarto tema del cuarto grupo que estará aquí el sábado. Seguimos. Ah, por cierto, que al final no lo he dicho, que no, los grupos no han venido, habíamos comentado de que si venían los grupos o no, porque era o todos o ninguno, y como alguno no podía venir, entonces hemos decidido que a este programa no venía ninguno, para que todos tuvieran las mismas oportunidades, ni más ni menos. Hasta el miércoles que viene desde Revi Radio en Vicálvaro. ¡Nos vemos! ¡Oh, yeah!